Ay, ¿cómo está esto? Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Presta atención y por favor entiende que la guerra comienza cuando un corazón se enciende de ira, del odio y de inconsciencia. Cuando alguien decide no tener clemencia, la guerra empieza cuando el padre golpea a la esposa y el niño que lo observa solo piensa en una cosa: rencor, dolor y en venganza. Ahora el niño convive con su padre en desconfianza. Una historia más en el vecindario, la historia de aquel niño que ahora es un sicario. Cuántas historias quedan en la lista, como el niño abandonado que ahora es terrorista. Así es, señores, pasa el tiempo, se sigue en lo mismo. El ser humano se destruye por su egoísmo. Es tiempo de parar con el egocentrismo. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo. Basta de violencia, menos guerra, menos muerte a la tierra. Basta de inconsciencia, por la paz levanta tu bandera. Basta de violencia, menos guerra, menos muerte a la tierra. Basta de inconsciencia, por la paz levanta tu bandera. Que el mundo entienda, sí, que la guerra nos destruye, solo nos empobrece. Después en todo influye el alza del petróleo, inestabilidad y todo lo que vemos en nuestra triste realidad. Este es el gran llamado, un pueblo radical, un pueblo con valores, no se deja milanar. Es tiempo de que tú levantes tu bandera, que el mundo entero busque paz y se acabe la guerra. Tenemos que dejar a nuestra generación un mundo de esperanza donde vivan mejor, un mundo donde reine la paz y el amor, un tiempo nuevo donde yo busque en el Señor. Levanta tus manos, siempre en busca de paz, que paren toda la matanza por el bien de la humanidad. Nunca te rindas, mi hermano, tú tienes que avanzar. Esto no es una protesta, es un clamor mundial. Basta de violencia, menos guerra, menos muerte a esta tierra. Basta de inconsciencia, por la paz levanta tu bandera. Basta de violencia, menos guerra, menos muerte a esta tierra. Basta de inconsciencia, por la paz levanta tu bandera. Ajá, menos guerra, menos muerte para un pueblo que clama paz y justicia. En el 2005, Radical People levanta su bandera por un mundo mejor, sin conflictos ni discriminación. ¡Basta de violencia! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y esta radio está coordinada por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de su Alba Ciudad. Uno de ellos acaba de llegar de vacaciones. Repotenciado. ¿Ah? Se trajo toda la playa del sol. ¡Se trata de Luiger Loyo! ¡Bienvenido, Luiger! ¡Hacía falta, camarada! Vamos a saludar a Enza García, que hoy está malita. Vamos a mandarle un fuerte abrazo, que se recupere pronto. Y esperamos tenerla mañana de vuelta por acá. Saluda a este servidor, Randolph Borges. Quien da la bienvenida a todas y a todos ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, son los que hacen posible esta ventana y también los que hacen posible atreverse a mirar más allá. Usted lo hace posible, usted tiene la voluntad y además construye cotidianamente esta hermosa patria que se llama Venezuela. Abrimos la ventana de hoy con Radical People. Tema muy al lugar, muy a la ocasión. Basta de violencia. Basta. Ya, de una vez. Señores, cortemos la violencia. Desaparezcamos la violencia como forma de hacer política. Esto se lo pedimos especialmente a quienes están llenando de violencia las portadas de los periódicos, los titulares de la prensa, de los noticieros de televisión, los portales web, hasta los mensajes por la vía de las redes sociales. Ayer impresionante la cantidad de insultos. Yo creía que Ramos Ayub tenía el récord de insultos para sus detractores y también para algunos de los que los acompañan en su misma causa, ¿no? ¿Te recuerda aquello de lechuguinos, petimetres, mariposuelos, etcétera, etcétera? Y toda la larga lista de insultos e improperios pronunciados por Ramos Ayub. Bueno, esto se quedó corto ayer. Ayer vimos a un ex candidato, y no se sabe si gobernador, porque de verdad tiene abandonado el estado que dice gobernar, Enrique Capriles Radonsky, pronunciar una gran cantidad de insultos, una gran cantidad de mentiras y además amenazas, no solo al poder electoral, desconocimiento de las leyes, desconocimiento de las autoridades constituidas y además de esto, unas amenazas ante la sociedad toda. Este es el discurso, bueno, que tanto se decía desde algún sector de la oposición en boca del presidente Chávez, era visto como discurso de odio, ¿no? Ellos decían que ese era un discurso de odio, que era un discurso que dividía, que era un discurso... Cuando lo ponían en boca del presidente Chávez, decían, ¡ay, mira cómo ese presidente insulta, ofende, al contrario! Así no se puede gobernar. En aquel momento, eso sí era malo. Ah, no, ahora se lo aplauden a Capriles. Ayer, entre otras perlas, este señor dijo que, bueno, puso un gravísimo acento sobre el ataque a las instituciones democráticas del Estado, en particular al Consejo Nacional Electoral y al Poder Ejecutivo. Durante esta rueda de prensa en la que se caracterizó, como en otras oportunidades, por la presencia de medios de comunicación privados, donde no se dio acceso a los medios del sistema bolivariano de comunicación e información, bueno, dijo la siguiente perla. Por lo menos ya se atrevió a decirlo, sin ambages. Por lo menos tuvo los pantalones de decirlo. Sin medias tintas, sin colarse por los rincones. Se robaron el proceso electoral, denunció ayer Capriles. Se robaron. Ahí está, implícita el calificativo de ladrones, tramposos, etcétera, etcétera. Esto lo dijo Capriles matizando además lo que durante todos estos días han impuesto en la opinión pública, que es la supuesta matriz de opinión del fraude. Y se intensificó ayer el discurso del ex candidato antichavista después del anuncio de los resultados del 14 de abril, en los que ganó a todas luces Nicolás Maduro, reconocido ya por la comunidad internacional. En este punto, hizo referencia al proceso de ampliación de la auditoría y verificación ciudadana en su fase 2, que anunció el jueves pasado el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, el Consejo Nacional Electoral dijo que esta semana haría el anuncio de cuándo se va a hacer el resto de la auditoría, es decir, la del 46% restante. Recordamos que no es una única auditoría, es otra más. Y una auditoría que no está ni siquiera en las leyes, no está contemplado en el proceso, la auditoría del 46% restante. Se hicieron 14 auditorías a todo el sistema, 14, incluyendo la primera auditoría, que es la que usted hace cuando recibe el papelito, Esa la hace cada elector. Cuando reciben, uno recibe el papelito, esa es una auditoría impelable. Usted se imagina el escándalo que hubiese ocurrido si usted le da su opción y aparece el papelito otra opción. Eso es un escándalo. ¿Dónde se vio eso? En ninguna parte. El primer auditor del sistema es cada elector, que comprueba con este papelito que su voto es el que marcó en la máquina segundos antes. Esa es una auditoría impelable. Y no hubo ni una queja en todo el territorio nacional de que haya ocurrido algo semejante, ¿no? Que haya ocurrido que el papelito expresara otra voluntad distinta a la que se haya marcado en el tarjetón. Además de esto, se hace una auditoría de 54% de las mesas. Llevado a un número entendible, esto quiere decir que por lo menos una mesa de cada centro electoral del país fue auditada. Por lo menos una mesa de cada centro. Llevada a cifras concretas, pues, a cifras palpables. ¿Qué mayor prueba de un proceso auditable que esa? Ah, bueno, con todo eso el CNE dice, vamos a hacer la del 46% restante, pues, para complacer al caprichito. Y aún así este señor se da el tupé ayer de emplazar al Consejo Nacional Electoral. No vamos a esperar más, dijo ayer Capriles. Hasta mañana, es decir, hasta hoy esperamos. Amenazó, aun cuando en cadena de radio y televisión de la semana pasada la presidenta del Poder Electoral fue explícita al precisar que el inicio de este proceso se anunciará esta semana. Y esta semana va por jueves, hoy. Es decir, tiene hasta el viernes para anunciarlo. Ah, no, él dice hasta hoy. Vamos a ver con qué va a venir. Pero además de esto, de lanzar este ultimátum, el candidato añadió que de no satisfacerse sus condiciones de revisión de los instrumentos de votación, vendrán otros anuncios. Es decir, si una vez auditado el 46%, que lo único que va a hacer es corroborar lo que ya todos sabemos, que Nicolás es el presidente, si no le complacen el caprichito al niño, y decimos el niño no por la edad, porque obviamente este es un señor, ya un sangaletón de 40 años. Decimos el niño porque, bueno, tiene la actitud de niñito malcriado. La actitud de niñito malcriado, al cual estaba acostumbrado a que papi y mami le complacían todos sus caprichos y ahora quiere venir a que se los complazca un poder del Estado serio, no como él. Un poder del Estado serio como es el poder electoral, no como él, que de serio no tiene nada. Y lo comprueban sus declaraciones. Dijo que vendrán otros anuncios y otras acciones dentro de la Constitución. No sabemos de cuál Constitución, porque ya sabemos que la de la República Bolivariana de Venezuela, él la ha violado una y otra vez. Y anunció que entre estas acciones que va a tomar, emprenderán acciones legales nacionales e internacionales. Ya van a empezar otra vez la venta de la patria, pues lo más fácil para ellos, vender la patria. Fíjate que además de el problema no son las amenazas, no son los insultos, no es tan solo el desconocimiento de las instituciones. Eso ya es un grave problema, pero el peor de los problemas de lo que dijo Capriles ayer viene a continuación. Se refirió ayer, por fin, a los ataques violentos perpetrados por sus seguidores contra instalaciones del gobierno, contra instalaciones de salud, contra instalaciones del partido de gobierno, principal partido de gobierno, y contra la vida de otras personas. ¿Saben qué dijo este señor? Capriles negó que haya habido algún ataque a un CDI. No hubo para él, a pesar de las fotos, de las evidencias, de los muertos. Ponce, que murió allá en La Limonera defendiendo un CDI. A pesar de todo ello, él dice, no hubo ni un ataque a un CDI. Y alegó que las 9 personas fallecidas, que ayer mismo refería la fiscal Luisa Ortega Díaz, las 9 personas fallecidas por persecución política, fallecidas por celebrar la victoria de Nicolás Maduro, Capriles dijo que estas fueron víctimas de crímenes políticos. Dijo haber recibido información de que se autoincendiaron en la sede de su propio partido. ¿Están oyendo, no? Aquella estrategia nazi, aquella estrategia goebbeliana de repetir una y otra vez la mentira para tratar de convertirla en verdad. No, pero para eso estamos nosotros aquí. Para eso está el pueblo, para negársela una y otra vez. ¿Cómo este señor le va a decir a los vecinos de la zona donde sus partidarios quemaron casas del PSUV, agredieron CDI, que esto no sucedió? Ni siquiera se lo creen estos señores. Ni siquiera los seguidores de Capriles pueden creerle que esto no ocurrió porque lo vieron, porque fueron testigos. Bueno, entre otras cosas, entre otras perlas que nosotros queremos analizar más adelante, y tenemos para ello el día de hoy, esperamos una invitada muy especial para poder darle con profundidad al discurso de este señor. Bueno, tenemos otras perlitas. Ayer llamó a las personas de gobierno, a los jefes de gobierno, desde Nicolás Maduro hasta todo el alto gobierno, y también a nosotros, el pueblo, los seguidores de la revolución, nos llamó corruptos, enchufados, mitómanos, mañosos, y añadió a su lista de insultos palabras como bolsa y ridículo para referirse concretamente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto es lo que tenemos nosotros como oposición. Esto es lo que tenemos como oposición. Yo me pregunto, para aquellas personas opositoras que querían deslastrarse del supuesto discurso de la división, del odio, del revanchismo que pone a unos contra otros, del insulto como palabra recurrente en la cuestión de dirimir problemas políticos. Bueno, esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Que una de las primeras cosas que hizo fue insultar a los 17 presidentes que nos visitaron para llegar a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Insultó a presidentes de países hermanos, inclusive con políticas tan disímiles como el de Colombia, pues, o sea, totalmente diferente a la política venezolana, pero vino presidente Santos. Podría ser hasta aliado suyo, pero lo metió en el mismo saco de lo que ellos llamó los presidentes enchufados, también llamaron ellos desde la oposición. Entonces, un tipo como este, que aplica desde su aspiración a la presidencia de la República, aplica una diplomacia de albañal, y que además de esto aplica contra los que no lo siguen a él, porque a todos nos metió en un mismo saco, a todos nos metió en un mismo saco. Fíjense ustedes que nosotros ahí sí hemos sido bien delicados a la hora de hacer diferencia del sector más radical, recalcitrante, lleno de odio de la oposición, al opositor que, bueno, que legítimamente tiene esa postura, que sensatamente tiene una postura, que no está de acuerdo con el proceso, pero que tampoco cae en la guarimba, que tampoco utiliza la mentira como herramienta para tratar de, bueno, de cambiar las realidades políticas del país. Hay diferentes corrientes dentro de la oposición y las hemos sabido respetar, pero llega este Capriles y a todos los que apoyamos a Maduro nos llama corrupto, enchufado, mitómano y mañoso. Eso piensa él, no de la mitad del país, porque nosotros aquí no estamos picados en mitades para nada. Esto, quien quiera, este es un discurso al que han apelado ellos, el de que ahora estamos divididos en dos mitades. No, bueno, vamos a revisar qué hay allá. ¿Qué hay del lado de la oposición? Y nos encontraremos con un pueblo también que sufre igual que uno, pero que ha sido también víctima de la desinformación, que ha sido víctima de una campaña de odio terrible a la cual lamentablemente ha cedido. Y que no ha entendido que este es un asunto de oligarcas contra pueblo. Oligarcas que representan intereses extranjeros, como Capriles, contra este pueblo que decidió no venderse. Ojalá lo puedan entender algún día. Tenemos una llamada por allí, Luis. Vamos a atenderla rápidamente. Buen día. Buen día. ¿Sí? Rando, ¿cómo amaneció? ¿Qué tal, hermano? ¿Quién habla por allá? Juan de los Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Bueno, bien, gracias. Mira, recuerda, eso tienen que decirlo ustedes, pronunciarlo hasta el cansancio todos los días. Yo a ustedes no me lo pelo ningún día. Y yo no les escuchaba decir esto a ustedes. Recuerda, bueno, nuestros viejos decían que música paga suena. Y recuerda que esa es una orquesta que ya estaba pagada. Esa orquesta que armaron esos bichos, esas bestias con patas, eso ya estaba pagado en dólares de la embajada de los Estados Unidos. Recuerda que esa receta no la pueden ellos aludir, no la pueden echar de un lado porque eso está pagado ya. Y recuerde aquella llamada famosa de Carlos Andrés Pérez en Miami con el bicho este de Carlos Ortega aquí en Venezuela, en Caracas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, entonces, eso es una receta, que eso está vivita y coleando, que eso se tiene que cumplir, porque eso es un mandato de la Casa Blanca. Y esto es lo que está pasando, lamentablemente, y todos los chavistas que votaron, todos esos borregos, todos esos tontos útiles que se dejaron engañar con ese mensaje engañoso, con ese discurso engañoso, que mañana les va a pesar, mañana se van a lamentar. Mira, esa gente van a decir, ¿qué hicimos? Tonto útiles, votamos por esa miseria humana que se llama Capriles Radoque. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está pasando lo que está pasando. Los casi 700.000 tontos útiles que se fueron de nuestro bando. Entonces, mañana, como lo dijo Diosdado Cabello ayer, que esa gente, en verdad, fueron engañados, lamentablemente, con ese discurso, con esa oferta engañosa que hizo usted, esta miseria humana con pata que se llama Capriles Radoque. Entonces, todo aquel pueblo chavista que me está escuchando por esta emisora, reflexionen y pidan perdón al pueblo, porque si aquí llegamos a perder esta revolución, todos estos frutos, todos estos hechos, porque yo no voté sino por un hecho, por un fruto que ya lo tenemos aquí. Yo no me he beneficiado nada de este gobierno, pero voté por hechos, porque nuestro comandante dejó ya una patria principalmente libre, democrática, que nadie nos tutela. Claro. Tenemos voz propia, caminamos con nuestros propios pies. Y tú estos borregos tontos útiles que se nos fueron de estos bandos, que votaron, mañana les va a pesar. Buen día y un comentario. Buen día, hermano. Sí, este es el asunto. Nosotros lo que no queremos es que les pese a estos camaradas. No queremos que les pese, todo lo contrario. Nosotros tenemos el deber moral como revolucionarios, como consecuentes revolucionarios que apoyamos el socialismo del siglo XXI y que, obedientes a Chávez y a su legado, votamos por Maduro. Nuestro deber es ir a convencer a estos camaradas que viven en el barrio, que viven en el apartamento, el que fue chavista y que de repente decidió votar por otra, ir a convencerlos de su error, de cómo les están metiendo tanta basura en la cabeza y además cómo los quieren utilizar como carne de cañón. Porque la marcha que está convocando Capriles Radonsky para el 1 de mayo es buscar otra vez agresividad, buscar muerte, buscar guarimba. Tenemos otra llamada por allí, rapidito, antes de la pausa. Buen día. Hola, Armando, buenos días. Te habla Consuelo Leal. Consuelo, bájale un poquito a la radio para que nos pueda... Ajá, por favor. Ya lo bajé. Buenos días. Buen día. Te quería primero dar una información. Adelante. El dueño del Nacional, ¿cómo es que se llama? Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique Otero está ahí en el CIRME de la Trinidad sacando su pasaporte. ¿En dónde? En el CIRME de la Trinidad. Ah, qué bonito. Qué bonito. No, está bien. Ese es un enchufado, ¿no? Sí, es un enchufado, porque te voy a decir, la cola estaba ahí de los que iban pasaporte, pero él tenía su palanca que lo metía directo. Seguro uno de los que trabaja en las instituciones y sabotea desde dentro. Bueno, tú sabes que eso es lo que también el señor tiene razón. Yo, por ejemplo, soy de los votos duros, que siempre voto, así, hasta me han votado del trabajo, yo voto. Pero también hace tiempo que se viene denunciando gente dentro de las instituciones que le está haciendo daño, daño. ¿Cómo es posible que en el INSE de la no era nada gerente, cuando iba a pasar el cadáver de nuestro comandante, hubieron gerentes que no dejaron bajar al personal porque dijeron que había más importante que hacer que bajar a ver un muerto? Ah, sí. Entonces, ahí es dentro, claro, tú lo puedes convencer y de todas maneras, igualito, le siguen mandando, lo siguen diciendo, lo siguen envenenando. Lo que yo digo es que loco el que crea que una persona que ofende, se mete en la televisión y ofende, maltrata y nos maltrata a todos los que votamos, nos dice bruto, puedan creer que esos son los que quieren unir al país. Gracias, Rando. Gracias. Pero a ti. Acuérdate lo que te dije, Federico Ravel tiene su enchufado ahí en la Trinidad. Ya estaba ya sacando su Federico Ravel. Ojalá que se va. No, Federico Ravel era el otro. El del Nacional, Miguel Enrique Otero. El peor, sí. Bueno, no sé cuál de los dos es peor. Ah, bueno, realmente. Eso sí es verdad. Okay, bueno, Rando, amor, gracias por esa información. Ahí está, pues, cómo se benefician de las cosas del Estado. Y son para ellos también, son venezolanos. El problema está que no vayas un día a beneficiarte de las cosas del Estado y al otro día salgas a darle una puñalada trapera en tu medio de comunicación, porque así son. Mira, a esta hora ya nos vamos a la pausa. Queremos presentar de verdad nuestra solidaridad con un camarada de fama internacional que ha levantado bien en alto nuestro tricolor, que ha llevado nuestra cultura, nuestra música y nuestra esencia venezolana por todo el mundo. Se trata de Oscar de León. Sufrió un accidente doméstico de relativa gravedad, en el cual, bueno, perdió la visión en un 90% en su ojo izquierdo. Eso es lo que ha dicho su manager, lo que han dicho también fuentes allegadas al artista. Y bueno, presentamos nuestra solidaridad con este hombre de pueblo que vino desde abajito, ¿no? También chofer, empezó Oscar de León en un taxi por allá en Antímano. Y generaciones han visto a este gran hombre de un buen corazón, Oscar de León, levantarse y surgir y además conservar eso tan importante que es la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué hombre? Humilde y hombre íntegro, Oscar de León, a pesar de todos los ataques que le han hecho recientemente por sus pronunciamientos políticos, sobre todo en favor al presidente Chávez. Pero bueno, para él, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, nuestro gran abrazo de hermanos venezolanos y nuestra admiración siempre. Oscar de León, mi bajo y yo. Amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. Tantas las intrigas que he sufrido, y a mi lado siempre firme mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado la lealtad que mucho ha buscado, me he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón, sin embargo lo han ignorado. Eres mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado, viva mi yo.

altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. No es la tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, migrantes ilegales. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, corte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños. Ahí tenemos a la gente de Che Sudaca y algo que está muy en boga hoy, ¿no? Esto de mirar el mundo al revés. Yo agredo, yo ofendo, yo inclusive mato, pero entonces vamos a poner a mirar el mundo al revés. Dice la gente de Che Sudaca así, y a esta hora, 10:38, tenemos el honor de contar en nuestro estudio con la profesora, periodista, y también nos ha dicho que estudia el discurso, ¿no? Hecho análisis del discurso, egresada en la Universidad de La Habana en 1988. Ella es la licenciada Carmen Cecilia Lara. Está con nosotros en el estudio para que nos oriente y nos dé su opinión sobre lo que es el endurecimiento y lo que se ha llamado el endurecimiento del discurso del ex candidato Enrique Capriles, el candidato perdedor, y lo que esto significa hoy por hoy para nuestra sociedad. Bienvenida, profesora Alba Ciudad. Ay, y muchas a la gracias. Ventana. Muchas gracias por la invitación, hermano. De verdad que para mí es el honor estar aquí con ustedes y que nos escuchen tantas caraqueños, ¿verdad? Porque esto es dirigido al área metropolitana, ¿cómo ¿verdad? No? Sí. Exactamente. Bueno, gustosos de recibirle, profesora, y quiero que arranquemos con, ¿le parece? Con Capriles, el endurecimiento de su discurso. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo recientemente este candidato de oposición. Si ustedes representan la mentira, nosotros representamos la verdad. Y la verdad la vamos a confrontar a la mentira. Y la verdad la vamos a confrontar a la mentira. Ahí está. Ajá. Ustedes representan la mentira, nosotros la verdad, dice él. Sí, sí, sí. Y las vamos a confrontar. Okay. ¿Cómo interpretamos eso para arrancar? Y después usted nos da una explicación sobre bueno, lo que... Bueno, precisamente anoche en mi Facebook, uh-huh, exactamente agarré esas palabras de él, pero hay, esas son un poquito más largas, ¿no? Sí, sí. Porque él dice que nosotros le robamos a ellos los votos. Uh-huh. Entonces yo le pregunté a él, como que si yo le estuviera escribiendo a él, obviamente. Le dije, Capriles, ¿por qué estás tan seguro que te robamos los votos? ¿Mm? Si ganamos las gobernaciones, 20 gobernaciones, es decir, hasta hace nada, menos de 6 meses éramos mayoría, ¿verdad? ¿Por qué estás tan seguro que te robamos los votos? ¿Sí? Si durante 14 elecciones hemos, 18 ahora dicen, ¿no? Hemos, sí, hemos ganado siempre. Le dije, ¿por qué estás tan seguro que te robamos los votos? Si cuando tú ganaste por una pequeña minoría de Miranda, nosotros te dimos el triunfo. Y así le seguía haciendo preguntas, ¿no? Porque fíjate, yo no voy a estar muy de acuerdo en que Capriles está endureciendo el discurso. Yo voy a estar de acuerdo en que Capriles, más bien, está mostrando una inmadurez política y personal inmensa. Más bien me voy a ir, me asombra su discurso infantil. A mí no me parece que está endureciendo cuando nos insulta. De hecho, nuestro presidente a veces le decía cosas a ellos fuertes, en un contexto que se entendía, porque él estaba hablando de una manera como muy de pueblo, que a veces el presidente, le, por ejemplo, le decía más junche, ¿no? O sea, escuálidos, ¿no? Ellos siempre les chocó eso, ¿no? Porque supuestamente ellos son más decentes que nosotros, son más educados que nosotros. Entonces, si tú dices, vamos a analizar el discurso, como yo te decía cuando llegué, vamos a analizar el discurso de clase, porque los discursos no están separados de la clase a la cual tú perteneces. Los sectores medios nos creemos que somos una clase, y no es verdad. Los sectores medios o servimos a la clase dominante o servimos a las clases populares. No hay término medio. Puedes ir a la historia, o sea, puedes interrogar a cualquier persona del sector medio que se cree clase para que tú veas que hay esa división. Es una división no en el sentido de separación, es una opción, es un deslinde. O sea, tú mismo te puedes analizar. Yo me tengo 40 años analizando. O sea, yo soy una profesional, pero yo tengo opción de decidir. O le sirvo a las clases históricamente explotadas o le sirvo a las clases históricamente dominantes. Y Capriles Radosky pertenece a una de ellas. Hay que analizar, para analizar un discurso, tú tienes que analizar de quién viene, ¿verdad? Tú no puedes analizar el discurso de Hugo Chávez Frías de manera, digamos, separándolo de dónde viene él. Aislada. No, tú tienes que analizar el discurso de Hugo Chávez Frías porque él viene de ser militar, él viene de ser llanero, él viene de un sector popular, él viene de ser, bueno, la expresión de la mezcla de todas las razas, sambo, viene de ser un poeta, viene de ser un pelotero. No puede analizar el discurso de Hugo Chávez fuera de ese contexto. ¿Y ahora quién es Capriles para analizar su discurso? Exactamente. Entonces tú no puedes analizar a Capriles fuera de que él es hijo de, como le dicen vulgarmente, ¿no? Hijo de papá y mamá. ¿Pero qué significa eso? Yo diría que nosotros tenemos que enseñar un poquito nuestro discurso. Ajá, ¿qué significa ser hijo de papá y mamá? Él es hijo de dos familias empresariales, ¿de acuerdo? Dice, no, que él es dueño de la cadena Capriles. Es mentira que él es dueño de la cadena Capriles. Capriles es un familiar de él lejano. Con eso lo que quiero decir es precisar los datos, ¿sí? Él viene de una, la mamá, tú sabes que es la dueña de la cadena, la Radosky, pues, del todo el Cinex. Circuito de cine. Y el papá, no sé, empresario, no sé, ajá. Tengo la información bien directa de que Capriles no pudo ni siquiera. O sea, cuando se dice empresario, le estamos dando una un rango demasiado grande. O sea, un rango que no ha ejercido. No, de paso. No. Perdóname, para mí un empresario es sumamente respetable, si es un empresario verdadero, ¿entiendes? Si no es un tipo que está haciendo dinero con el cambio, con la especulación del dólar, si no es un tipo que está haciendo dinero con una explotación desmedida de los trabajadores. Estamos en el capitalismo. Obviamente que cualquier empresario que gane explota, ¿no? Pero estamos hablando ya de que hay leyes, que hay empresarios que respetan las leyes laborales. Pero es que Capriles Radosky, la información que yo tengo es que cuando él, primero era pésimo estudiante, ya lo sabemos, ¿no? Pero sí, estamos hablando desde que estaba en bachillerato. Él era gordo. ¿Ustedes sabían que Capriles Radosky era vestido gordo? Ah, no, eso sí, bueno, no lo sabía. Bueno, para que eso es una primera fuente que tengo, gordito. O sea, él era un muchachito un poco acomplejado. Y, digamos, él, para que él pudiera ir avanzando, los padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo, ¿ves? Porque él, bueno, tenía problemas, bueno, debe ser de concentración. Yo no sé qué sería, pero no era buen estudiante. Entonces, cuando él se mete a estudiar Derecho, bueno, ya sabemos todas sus bajas notas, él nunca prosperó en la parte empresarial, como si sus hermanos, ¿ves? Una que tiene, no sé si tiene varios, pero uno sí. Entonces él, ¿qué le quedó a la familia? Eso sí se ha dicho, comprarle el puesto de diputación de por Copey del estado del Zulia. Entonces él se empezó a destacar allí, ¿ok? Se empezó a destacar cuando él empieza a él no era lo que es ahora, ¿ok? Él era una persona, entre comillas, más equilibrado, ¿sí? Porque estaba empezando en la política. Pero desde el punto de vista personal, él viene de ser un ser humano muy inseguro, porque no tiene justamente esa identidad que le da a las clases altas, por ejemplo, el ejercer su clase, pues ser empresario, ser un buen estudiante. O sea, que las clases altas se jactan de ser excelentes estudiantes. Él ha sido un vividor de la clase alta. Y yo diría, porque él no la ha ejercido. Yo diría que es una oveja negra. O sea, lo que llamaríamos una oveja negra. No, es un estigma. Tú sabes, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo creo que si nosotros hablamos que ellos nos inculcan odio, que ellos despiertan odio, nosotros no podemos inculcar odio, ¿sí? Si nosotros criticamos que ellos están en un discurso de odio, nosotros los chavistas, el chavismo, los bolivarianos, no podemos inculcar el odio. Yo, por ejemplo, más bien le tengo profunda compasión, ¿ok? Profunda compasión. Y soy capaz, ¿me entiendes?, de en Facebook y en mis artículos a Borrea, de atacar frontalmente la ideología que él pertenece, pero no a él personalmente. No estuve de acuerdo en absoluto con toda la caricaturización que se hizo por su opción de género, pues por su tendencia, no sé cómo que se dice. Su tendencia sexual o su preferencia. No estuve en absoluto de acuerdo con todos los chistes, con el perdón de los que me están escuchando, estúpidos que, bueno, jamás reenvié un chiste de esos estúpidos con respecto a él, que si la paloma, que si el pajarito. No. Yo decía, yo más bien, ¿sabes qué? No era que me escandalizaba, ¿no? Porque eso no tenía nada que ver. Pero yo me asombraba y decía, Dios mío, ¿qué estará pasando? Que no tenemos chistes de mayor nivel, ¿sabes? O no nos estamos reenviando cositas que fueran de mayor nivel. Trataba, ¿no? Pero como yo tampoco estoy, digamos, yo no estoy en un medio donde yo pueda expandir, ¿no? Es decir, yo soy profesora de la Universidad Bolivariana y bueno, trataba de mandarle a los profesores, a los estudiantes. Es decir, pero lo que te quiero decir es que de repente entre nosotros también tenemos una autocrítica, de verdad, de cómo estamos enfrentando este problema. Si nosotros nos enganchamos con el odio, con la rabia, con el rechazo, ¿sabes? Estamos perdiendo. Nosotros tenemos que ver a Capriles como miembro de una clase, oveja negra o lo que tú quieras, o vividor, pero es miembro de una clase. Ciertamente sí lo es. Lo que quiero caracterizar, hermano, es que él no puede ser un líder, ¿sabes? De una clase dominante en la cual él no ha ejercido su, digamos, el deber ser, pues, de ser empresario. O sea, una persona desajustada psicológicamente, ¿entiendes? Una persona por X o Fa, ¿no? Que no conocemos su historia personal, con problemas de identidad, digamos, emocional, pues, ya, por supuesto, menos aún identidad nacional. Estoy hablando ni siquiera en la parte familiar, que no sabemos qué pasa, pero él tiene desajuste. Ahora, nosotros no podemos inculcarle rechazo en la población a la persona de Capriles Rauch, que lo que tenemos que entender es que él expresa ciertamente de una manera grotesca los intereses de una clase. Y por ahí me voy a ir en el discurso, desde Rómulo Betancourt para acá, ¿ok? Uh-huh. Ahora, profesora, conversamos con la profesora Carmen Cecilia Lara, periodista y profesora de comunicación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela. La oposición ha entendido, y por lo menos así lo hacen ver a través de sus medios, que Capriles ahora sí es un líder. Usted dice que no es un líder porque no ha representado ni representa nada de lo que... O sea, sí representa los intereses de su clase, pero de manera grotesca. De manera grotesca, y además el no haber ejercido ese liderazgo... Claro, exacto. Él, por ejemplo... Eso okay, no se gana de la noche a la mañana. Por ejemplo, obviamente hay líderes de Copey. Por ejemplo, Rafael Caldera nunca fue un empresario, pero Rafael Caldera fue un exitoso abogado, ¿sabes? Que a pesar de que él era hijo natural, ¿no? Uh-huh. Y que no podemos decir que era... técnicamente representante de una clase, él sirvió a esa clase, o sea, ¿no? Como dice Gramsci, intelectuales orgánicos, ¿no? Él era un intelectual orgánico. O sea, tú puedes venir de las clases populares, ser negro y ser intelectual orgánico en las clases dominantes, como los conozco. Y tú puedes ser rubio o azules y ser intelectual orgánico de las clases populares. Luis Brito García es ojos azules, pero es un típico representante de unas clases medias acomodadas que es intelectual orgánico de las clases populares, ¿sí? Entonces, el hecho de que, a donde voy, la discusión, hermano, no es que si él o no es representante de su clase. Sí lo es, totalmente. Lo que quiero decir es que es un hombre frustrado. O sea, él no es líder. ¿Por qué no es líder? Sin embargo, ha tenido la capacidad, profesora, ajá, de ejercer ese papel, ese rol, ajá, para, a través del desconocimiento de los resultados, lanzar varias personas a la calle, hacer los desmanes que hemos visto la semana pasada. Vamos a ser precisos, no fue él. Ahí es donde yo voy. Nosotros no podemos caer en el discurso de la derecha. Uh-huh. ¿Quién lo está vendiendo como líder? Rafael Poleo, ¿Ves? Exacto. Por favor. Pero tú sabes por qué lo está vendiendo como líder. Porque no es líder. Porque no tiene. Claro. A la ausencia vamos a poner uno. ¿Quién tuvo que vender a Chávez como líder? Nadie. Nadie, él solo. Es que el líder no se vende. O sea, a ver, tú no dices, fulano es líder. No, el líder es obvio. Tú no tienes que decretar el líder de la oposición, como puso en la portada Z con esa cara de bravura de él. Cualquiera se jura. No, hermano. Quien tiró la gente a la calle, por supuesto que fue el discurso de Capriles, de vaya a descansar. ¿No? Pero ven acá, fue los medios de comunicación. Que hasta cuando el gobierno no le va a aplicar la ley a los medios de comunicación. No basta con que Globovisión lo haya comprado a una gente de línea más moderada, que está por verse si eso es verdad o no. ¿Entiendes? Bueno, yo sé que es verdad, pero digo, está por verse si la línea va a ser más moderada o no. El gobierno tiene que asumir, aplicarle la ley a Televen, a Venevisión, a todos los canales que están conspirando. Porque jamás en la vida, señor Capriles, hubiera lanzado a la calle a la gente si no es porque los medios de comunicación lo apoyan. Y todos sabemos que eso es verdad. El 11, 12 y 13 de abril pasó en el 2002. Entonces, ahora, si vamos a analizar el discurso de Capriles, vamos a analizar que ese discurso no es nada, sino es en el contexto de la conspiración mediática. Nada. Y los que, yo no soy especialista en esa área, pues en el área semiótica, ni en el área, yo soy una periodista con una maestría en ciencia de la comunicación, ciertamente tenemos elementos, pero tú sabes que hay gente que es especialista más que todo en la parte semiótica, claro, y en la parte de cómo se lanza, también. Y la parte de cómo se articulan los mensajes. Te voy a decir algo, si se hacen análisis de cómo ese discurso de descargar la rechera fue reforzado, como más o menos se ha ido sacando en los medios también nuestros, por el resto de los medios de comunicación radiales, impresos y televisivos, ¿verdad? Eso es una buena tesis de maestría y de doctorado. Podremos ver que es que Capriles, su discurso no es nada sin esa red que la refuerza y que le da impulso. Es decir, nadie le creería en Capriles si no fuera porque se ha tratado de asociar a Capriles como la antítesis nuestra. Pero ahí voy a otra cosa, hermano, si me dejas un poquito explicar. Adelante. Fíjate, esto viene de mucho más atrás. Viene desde que se inventó a Rómulo Betancourt en Costa Rica, ¿verdad? Que él era, entre comillas, quique comunista en el pasado. Se vendió, por supuesto, a la CIA, ¿verdad? ¿Quién sabe si era un infiltrado o quién sabe si fue que lo cambiaron? Uno nunca sabe, Teodoro Pecos, Pompeyo Márquez, si fueron infiltrados o si los cambiaron en el camino. Lo que te puedo decir es lo siguiente. El discurso de Rómulo Betancourt se basó en el discurso anticomunista desde el principio que él se lanza, cuando viene de Costa Rica, se apodera al Movimiento Popular Acción Democratista, que lo cuentan los mismos adecos miristas que después se fueron al MIR, ¿verdad? Como Domingo Alto Rangel, como en este momento no me acuerdo de los otros, Moisés Moleiro. Exacto. Es decir, hay mucha gente que fue Acción Democrática y que cuenta después cómo Rómulo Betancourt se apodera de Acción Democrática. Él nunca luchó contra Pérez Jiménez. Cuando él llega aquí, ¿verdad?, a Venezuela, ya Pérez Jiménez estaba, es decir, ya la lucha se había dado, ya habían arriesgado su vida, habían estado presos los adecos de base, que fueron los que después se fueron al MIR y luego al MED. Los guacineros que llaman, ¿no? Bueno, en realidad, de ellos. No sé por qué, hasta dónde estuvieron en guacineros o no, pero lo que te quiero decir, lo importante aquí, es que Rómulo Betancourt viene con la línea de apoderarse de ese movimiento que viene radicalizado para agarrarlo, por supuesto, desfenestrar a los más radicales y él empezar con su discurso anticomunista. Y con una cosa muy clave, que es que Venezuela, es lo que llaman nosotros estamos destinados, cuando no tenemos alternativa, ¿no?, a que Estados Unidos nos domine. ¿Entiendes? Hay un discurso en Rómulo Betancourt que siempre se analizó en la Cuarta República. De amarrar nuestro destino al de Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Es lo que llamaban la Realpolitik, ¿no? O sea, nosotros me acuerdo cuando luchábamos en la década del 60 y 70, justamente analizábamos cómo, y fue lo que más confrontamos, te advierto. Ese discurso anticomunista de Rómulo Betancourt pasaba por reconocer a Estados Unidos como, es decir, como el grande inevitable. Supuestamente era por habilidad política, ¿no? No, es que no nos queda remedio, porque imagínate, si no estamos con los Estados Unidos, entonces ¿con quién? Estaba la Unión Soviética en aquella época, claro. La Guerra Fría. Entonces se suponía que era un realpolitik, pero ese realpolitik, Rómulo Betancourt lo llevó a hacer su instrumento en Venezuela para asesinar, torturar, desaparecer. Entonces dime tú si hay algún real político ahí. Era un simple mercenario, un simple agente de la CIA, un simple agente del imperio. Y los presidentes que le sucedieron hicieron lo mismo exactamente. Exactamente, porque ya estaba inoculada esa ideología. No es cualquier ideología, ¿no? No basta con decir la gente de la CIA, gente del imperio, porque eso suena como a cliché. Lo que quiero decir es que esto se convirtió en las escuelas, en la cultura, en todo, se convirtió en un discurso, hermano, donde Estados Unidos era el gran papá. Usted me está diciendo que ese discurso que viene desde Betancourt es el mismo que acompaña a Capriles. Exactamente, y ojalá fuera Capriles, el mismo que acompaña a esta derecha que escogió a Capriles, porque yo que quiero que veamos es que Capriles no es el hacedor de todo este lío. Es la ficha utilizada. Él es la ficha para utilizar, es una derecha, esa misma derecha que asesinó, que torturó, que puso a Betancourt, o sea, esa misma oligarquía, ese mismo imperio, o sea, esa misma ideología que puso a Betancourt aquí para construir una cuarta república, es la misma que está tomando Capriles, pero, fíjate tú lo interesante, está tan resquebrajada, está tan deteriorada, tiene una crisis tan profunda, esas clases dominantes, que siempre fueron rentistas, o sea, no es que Capriles es un empresario frustrado, es que la mayoría de la clase dominante venezolana son empresarios frustrados, y no porque en Venezuela no se puede ser empresario, no, sino porque es muy fácil de ganar dinero en Venezuela. Entonces, preferible, me las gano fácil antes que difícil. Y no me meto a trabajar como empresario, porque ellos critican al pueblo, pero ellos son los más flojos para ser empresarios, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la ganancia de ellos es mil millonaria, no, un 30, no, un 300. ¿Por qué? Si yo me puedo ganar un día 500%. Y eso lo ves a veces en los buhoneros, en los sectores populares, es una ideología de hacer dinero fácil. Entonces, Capriles es la expresión de esa decadencia, o sea, la palabra es decadencia. ¿Por qué tú crees que Capriles es un hombre, con todo respeto a su ser humano, porque él es un ser humano igual que yo, pero estamos hablando de un, entre comillas, político, de un líder, ¿verdad? Como le digo yo a mis hermanos que son opositores, cuando tú te metes en política, te metes en la candela. Entonces no vas a creer que te van a tratar con, tú sabes, con algodón, con suavidad, ¿no? Con, claro. Con algodoncito. Claro. O sea, Capriles ha demostrado incapacidad. Y, o sea, yo fuera de derecha, o sea, una derecha seria, pero es obvio que Capriles ha demostrado incapacidad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque llega al punto que ni siquiera reconoce unas elecciones, manda a la gente a la calle, ahora no sabe qué hacer, va a ir preso. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Seguir alebrestando el país? ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde van ellos? Ellos no saben hacia dónde van. Ese es un problema muy grave. Claro. Cuando no se sabe hacia dónde va. Profesora, nos permitimos hacer una pausa, pero queremos dejar en el aire algo bien importante. Es que, ¿por qué ese discurso de Capriles más recio en la campaña llamó a gente nuestra a votar por él? Okay. Vamos a analizarlo al regreso. Okay. Y mientras tanto lo dejamos con la gente de... ¿qué tenemos ahorita? Vamos con Dame para matarla, ¿sí? Justamente, me han querido utilizar, dice Dame para matar. Ya ven. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero, siempre hago canto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien. Dejé atrás el sistema viciado por la burocracia. Decidí dejar la billetera. Hoy camino en sandalia por la carretera. No me importa tu dinero. Con mis amigos siempre canto donde quiero. Uno puede comprar mi alma porque soy libre, libre. Nunca fui un buen alumno por mi mala ortografía, pero de qué mal escribir bien cuando la mente está vacía. Así era que le decía a los maestros de aquellos días, pero por alguna razón ellos no me entendían. Día a día seguía, avanzaba, siempre escribía, me mandaban unas planas, no hacía la caligrafía, pero aprendí que el esfuerzo, el mensaje les dejía, aplicado en cada verso era importante en mi poesía. Directores, profesores, me metían psicología, con mis calificaciones lejos no llegaría, pero profesores brutos, directores ignorantes, yo nunca fui un buen alumno, pero soy un buen estudiante, soy constante, terco, necio, perseverante. Estudié por mi cuenta y desde niño soy amante de la rima. Con ella subo la autoestima de personas que me escuchan en la calle o en tarima. No hay cima, imposible de alcanzar, pero nada llega fácil, necesario es trabajar. Si te mata la flojera, empieza a reflexionar. Hay que ser autodidacta para evolucionarte en confianza. En cada improvisación y no aceptes alabanza por salir en televisión. Te lo dejo de enseñanza que para la revolución hace falta más alianza en los medios de producción. Comunicación, prensa, radio y televisión. Estar en todos los espacios manteniendo la visión que la educación. educación es necesaria en cada canción para una mejor cultura en toda la población. En toda la población, para una mejor cultura, hay que entrar al sistema y romper las ataduras que corrompen, que nos oprime esto que llaman locura. Solo porque decidimos no caer en su estructura, no caer en su sombra, no caer en su política. Y no es que ellos estén contra al hacer esta autocrítica. No me quieren ensuciar con sus malas mañas, me han querido utilizar, pero ya no me engañan. Sigue existiendo corrupción y de gobierno, viejo verde blanco pintados de color, enriquecimiento con malversación, mintiendo y manchando verdadera revolución. Revolución del pensamiento, revolución para la evolución, gente recibiendo verdadera educación, justicia, igualdad, viviendo en cooperación. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero, siempre hago canto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. Referéndum para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El 25 de abril de 1999 se realiza un referendo consultivo nacional para convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de redactar una nueva Constitución Nacional, cuyos resultados electorales fueron favorables a la realización de dicha Asamblea con 87.75% de votos afirmativos contra 12.75 votos negativos y 5.07 sufragios nulos. Mientras que la abstención alcanzó... Son las 11:03, hacemos enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Palabras de Miguel Torres, ministro del Poder Popular para... Trady, estadounidense, nacido en el año 78, en Michigan, los Estados Unidos. Toda su actuación obedece claramente a un entrenamiento y un adiestramiento como agente de inteligencia. No nos queda duda de eso. Sabe trabajar en clandestinidad, sabe ganar adeptos que lo puedan defender en situaciones complicadas de ambos lados. O sea, que es un hombre que está entrenado para hacer lo que estaba haciendo. Entre los videos que nosotros pudimos incautar después del allanamiento de ayer, hay un video muy interesante, de muchos que hay ahí, donde los estudiantes hablan cosas que ustedes van a escuchar ahorita, filmado por ellos mismos. Nadie puede decir que eso fue un invento del SEBIN, ni que nosotros hicimos un montaje, porque tenemos más de 500 videos de esa misma naturaleza y algunos que por razones de la hora no podemos presentarnos. Entonces vamos a poner el primer video, para que los medios de comunicación en el país vean con qué nos estamos enfrentando. Activar la Arimería necesito depositar 600 millones de bolívares. Me pidieron eso. Deben cumplir a los funcionarios del Plan de República y traerlos hasta acá también para reembolsar. Estoy oyendo, me leí todo loco. Mira, quiero que quede grabado en la cámara lo que sí, yo voy a colaborar para activar eso. ¿Sí o no? Sí. En la casa mía, ella necesita tengo una tarjeta, unos condones y una pila. Si se me deja algo para activar, me pregunto, hermano, ¿qué vamos a hacer para poder? Mira, necesitamos $1,000,000,000 de dólares. Y mira, para activar aquí el vete caraca necesitamos un poco boroca. Si con 100 millones de dólares tenemos alzado 4 estados. Un poco boroca. Si con 100 millones de dólares tenemos alzado 4 estados. Un poco boroca. Si con 100 millones de dólares tenemos alzado 4 estados. Mata el gato, ¿no? Mira, mañana tengo que depositar para Trujillo, que Trujillo se está activando ahorita, pero tiene montado un pedo, para mañana un pedo grande, pues, destrazote, o sea, antes está mudo. Pero un desastre total, mañana tengo que depositar temprano. Empezó a arder la puerta. Y ahí tengo que escribir a Rosita que necesito ese rato. ¿600? No, sí, pero eso, todavía tengo que cuadrarlo, porque mañana me te da el agua. O sea, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No, va a dar agua. Si la película pega, tiene que dar $1,000,000. Tiene que pasar, porque no. Millones de dólares, loco. Baby, queremos dólares. Dólares, baby. Bueno, fíjense, en este video, que es uno de más de 500 que pudimos incautar en el día de ayer, hecho por ellos mismos, eso no es invento nuestro, lo firmamos clandestinamente, es un trabajo que ellos mismos hicieron para cubrir una fachada de alguien que está haciendo acciones de inteligencia en nuestro territorio. Vemos cuál es la principal motivación de estos jóvenes, de Primera Justicia, de Proyecto Venezuela, de Voluntad Popular, que quisieron incendiar este país por los cuatro costados. Dólares, money, como dice el muchacho. Lo motiva el dinero. Ahí no hay patriotismo, ahí no hay amor a la patria, ni defensa a la soberanía, ni a la democracia. Ahí lo que lo motiva es el dinero. Entonces, ahí le vamos a dar esto a los medios para que lo tengan, lo publiquen. Y el llamado es a la reflexión, a los padres de estos muchachos. Ese es el camino por el que los están llevando. Y es el camino por el que quieren inducir a muchos venezolanos, haciéndolos creer que están defendiendo una verdad. También vamos a presentar un video de otro más que colectamos en esa cantidad de videos que tenemos, en varios chips que se tramitaban entre el gringo y los estudiantes, donde un general retirado de la Fuerza Armada le daba instrucciones en los actos de violencia que ocurrieron en Altamira. Y el general les explicaba, y al final es interesante lo que dice, él dice que prácticamente ahí está cumpliendo instrucciones de Capriles. Lo dice él en ese video hecho por ellos. Pueden darle, quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden darle, quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden darle, quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden quitarse palos encima, etcétera, okay, etcétera. Búsquenlo, como un escudo. Sí. A la defensa antigua. Pero eso sí, mantenerse cohesionado, integrado. No busquen dispersarse, integrado siempre. Okay. Ok, unido. Fuerza. No, yo abrí en bloque. Yo abrí ahorita a los muchachos un poquito para que descansen, porque tenemos 4 horas echándole bola allá liderizando. Importante y asumir, mantener todo lo que hagan bajo la direccionalidad. Viene bien. Vive. Con que tiene Capril. Okay. Dale, pues. Listo, papá. Sí, listo. Bueno, ahí está, como eso, repito, tenemos muchísimas evidencias incautadas en el allanamiento de anoche, que van a ser consignadas ante los tribunales respectivos, pues, están siendo coordinadas por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y todos los que estén involucrados en delito seguramente tendrán que ir a responder ante la ley. Ahí vamos a pasar algunas fotos de los mismos jóvenes que aparecen en el video, que son militantes de Jabú, del Movimiento 13, de la Operación Soberanía, de la Operación Libertad, que tienen inclusive como asesor, y este es un dato interesante porque lo tenemos documentado, a Robert Alonso. Si recordamos un poquito quién es Robert Alonso, fue aquel mayamero que trajo 150 paramilitares a Venezuela en el año 2004, caso que conozco bastante bien, yo era director de la DICI en el momento, trajo 150 ciudadanos de Colombia, paramilitares adiestrados, para matar al comandante supremo de la revolución y generar una gran revuelta en el país con las mismas intenciones de ahorita. En aquella oportunidad quisieron hacerlo con paramilitares y ahorita quieren hacerlo con jóvenes venezolanos tarifados por un gringo que viene a traerle dinero, asesoría y apoyo. Entonces, repito, llamado a la reflexión, paz. Paz es lo que queremos en este país. Desde este Ministerio de Interior, Justicia y Paz trabajaremos arduamente por ello. Ahí tenemos fotos inclusive donde hay elementos de estos movimientos armados. Eso se lo haremos llegar a ustedes y esperamos pues que ustedes lo publiquen, porque yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí quiere un país en guerra. Todos queremos paz y tranquilidad. Después de esta información, yo me dirijo al estado Zulia, donde se incautó una cantidad grandísima de droga, de cocaína, una operación realizada por la Guardia Nacional y la Oficina Nacional Antidrogas, y vamos a demostrar al país también resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. Igualmente estamos trabajando en la deportación de un narcotraficante, Rigoberto Castrillón, que fue capturado hace poco. Vamos a deportarlo y en los próximos días vamos a presentarle al país, porque sé que es de gran interés para el país, todos los venezolanos, indiferentemente de nuestras posiciones, estamos pendientes de ello, una serie de medidas que vamos a tomar para trabajar la coyuntura de la inseguridad ciudadana. Sabemos que tenemos una gran misión a toda vida Venezuela que da respuesta estructural al problema, pero como estructural que es una respuesta que va a haber resultados en el mediano y en el largo plazo. Pero en el corto plazo tenemos serios problemas de inseguridad que nosotros como gobierno no lo vamos a evadir. Nosotros como gobierno, y para eso me nombró aquí el presidente Nicolás Maduro y así lo vamos a asumir, vamos la próxima semana a implementar medidas especiales, no dentro de un plan especial, sino medidas especiales de complemento a la gran misión para que los venezolanos poco a poco vayamos rescatando la seguridad y podamos vivir tranquilamente en nuestra ciudad y alejados del AMPA. El llamado que hizo el presidente, con una mano lo llamamos a la paz, al amor, a la convivencia, y con la otra mano la ley, toda la fuerza de la ley al que la viole y al que atente contra la paz de los venezolanos. Muchas gracias. Ahí teníamos las declaraciones de el general Miguel Torres. Él es el ministro de Interior y Justicia, recién juramentado, y que ha dado un anuncio importantísimo al país. La incautación de más de 500 videos que contienen testimonios de estudiantes del movimiento Aquel Soberanía, de pertenecientes a partidos de Primera Justicia, Proyecto Venezuela y Voluntad Popular, donde tienen vinculaciones con un estratega estadounidense que les estuvo entrenando y además dando dinero para las acciones que en varias partes del país estaban haciendo estos muchachos. Bueno, información que por supuesto va a generar mucha cola en los próximos minutos, en las próximas horas seguramente. Y nosotros continuamos acá en los estudios con la profesora Carmen Cecilia Lara, periodista y profesora de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, analizando discursos, analizando toda esta coyuntura que se nos ha venido al país luego del proceso electoral, y esta coyuntura que ayer se acentúa por la amenaza del candidato derrotado de radicalizar sus protestas, inclusive amenazó con otras acciones si el CNE no le respondía hoy, ¿no? Por ejemplo, una de ellas. Y habíamos dejado en el aire, profesora, ese razonamiento que debemos hacer de por qué buena parte del electorado tradicionalmente chavista compró el discurso de Capriles o se fue a votar por él. ¿Qué pasaría allí, profesora? Primero, no es buena parte. O sea, vamos a... Son 600 mil votos. Y no es buena parte. Nosotros votamos 7.560.000 por Maduro. No es buena parte. Un porcentaje, le sacas a esa cifra, los 700, y no llega... Fíjate, vamos a hacerlo. Ponte tú que hubiera sido los 7 millones, nada más, 700. ¿Qué porcentaje de 700? ¿Son qué? De 700 de 7 millones. ¿Cuánto es? No sería más del 3%. Exacto. Entonces, nosotros mismos, ve, una de las cosas que tenemos que hacer es reforzarnos. Porque una de las cosas que los medios de comunicación de la derecha, y por supuesto Capriles, que es su máximo representante de la derecha, no solamente los medios de esa clase. El que ellos colocaron allí para eso. Claro, es deslegitimarnos y descalificarnos y que nuestra autoestima, o sea, nuestra valía como impulsores de un proyecto bolivariano, que no es nada más Chávez ni Maduro, sabemos, ¿verdad? Un proyecto de país, se nos vaya para abajo. Entonces tú has visto muchos chavistas, ay, le digo, pero compañero, 7.500.000, o sea, nosotros le ganamos por casi 300.000 votos, creo que ya llegamos a los 300.000. 300.000 votos es una ciudad, un pueblo, tiene 300.000 personas. Pero ubícate, ¿vale? O sea, lo que ellos quieren es que nosotros nos desmoralicemos. Por eso, hermano, mira, no es buena parte, es una ínfima, de verdad. No es que no vamos a ser autocríticos por eso, no, vamos a ser autocríticos, pero las cosas como son. ¿Ves? Porque si no nos desmoronamos, sin estar desmoronados. Sí, sin razón. No, y es que yo le digo a mis estudiantes, le digo a todo el mundo y en mis artículos, en una guerra, el que tiene la moral más alta siempre gana. ¿Sabías eso? Claro. Nuestros libertadores le ganaron a los españoles con una minoría de ejército. Siempre era desigualdad de número. ¿Y qué es lo que le hacía vencer? La moral. Eso no es poesía. Fidel Castro, igual, Fidel Castro lo ha dicho, quedó 12 personas cuando invadieron a Cuba. Llegaron 80 vez. Y quedaron 12. Ah, usted lo sabe la historia, sí, en la Alegría de Pío. Bueno, y él dijo, ganamos. Y Raúl dijo, se volvió loco Fidel. Dijo, ganamos, porque habían 12 con fusiles. Eso es lo que es un líder. Ese sí es un líder, ¿tú ves? Claro. Como dijo Iris Varela, no, hermano. Capriles Radosky no es un líder, es un líder negativo. O sea, si vamos a hablar de líder, liderazgo, un líder negativo. Él es un instrumento, mira, yo lo veo cada vez más claro, es un instrumento tan grotesco de la clase dominante que por eso él se desdice. Mira, aquí el CIPSI o los organismos encargados, hermano, deberían coger todos los discursos de Capriles, todos los discursos de Capriles en esta campaña y en las anteriores y analizarlos. En esta campaña ha caído en miles de contradicciones, hermano. En una sola entrevista que le hizo Idania Chirino, yo le cogí varias contradicciones que no les hemos explotado a los medios nuestros, ¿sabes? Entonces, fíjate, ¿por qué los 600, 700 nuestros, que son bastantes, 600 mil personas, por favor? O sea, si yo voy a hablar de que 300 mil es un pueblo, imagínate tú, 600 mil, un bojote de gente. Está bien, pero no... Ojo, no fue que Capriles nos ganó por esa cantidad. Nosotros ganamos por 300 mil. Esa cantidad votaron por él, pero no lograron que nos derrotaran. Bueno, yo te voy a ser franca. Yo creo que el discurso de Capriles de imitarnos tuvo su efecto, pero no es un discurso duro. El discurso duro es ahorita. Porque, después de salir derrotado. Claro, fíjate, un marido maltratador, yo he escrito varios artículos, yo comparando a la oposición y a Capriles como los maridos maltratadores. El marido maltratador primero te dice que tú eres linda. Estamos hablando, también hay mujeres que hacen eso con los hombres, pero vamos a hablar de los hombres con las mujeres, que es lo que más se... Es el caso más... Te da flores. Vamos. Los maridos maltratadores, los que te pegan el puñal, los que te golpean, los que te amenazan, son los que más te llevan flores, te llevan prendas, te llevan a restaurantes elegantes. Con eso quiero decir que todo el mundo, por favor, qué lindo que un hombre con una mujer... Ajá. Pero te quiero decir el contraste. Primero te exalta. O sea, cuando ya tú estás, como dicen, ¿no? Hipnotizada porque, oye, este tipo, después te la clava. Mira, gorda de onda, ¿no? Y perdonen los oyentes, pero tengo que decir algo, por no decir algo más fuerte. Y entonces la tipa dice, ¿y qué le pasó a este? ¿No? Y por ahí va. Mira, espérate. No, porque no, tu mamá es un fastidio, ¿no? No la regas para la casa. Y así empieza a aislarte. Entonces ellos hacen con nosotros lo mismo. Primero te exaltan, ¿no? No, pues nosotros somos bolivarianos, el plan de la patria, no sé qué. Y después, ahora que no ganaron, ¿no? Te clavan el cuchillo. Y entonces, atacan CDI y atacan no, barrio adentro. Y lo más sensible nuestro. El marido maltratador siempre te va por lo más sensible, por donde más te duele. ¿Dónde nos duele a nosotros más? Desde el punto de vista moral. Esto es una guerra moral, hermano. En los logros de la revolución. En los logros. Claro. Y la salud. Ese de todo. la salud, porque tú puedes vivir sin estudio, pero tú no puedes vivir sin salud, ¿me explico? Entonces, fíjate, esto todo es estudiado. Capriles es solamente un estudiante. O sea, Capriles solamente está ejecutando un estudio. Por eso es que es tan bruto, con todo respeto a su ser interior que tiene, como todos nosotros. Pero él, para mí, es un incapaz. Y perdóname, o sea, él no lo está haciendo bien. De hecho, ayer Mario Silva se burlaba porque parece ser que en esta última rueda de prensa lo hizo desde un cuarto, no lo hizo como lo hacía antes. Nadie lo acompañó. Entonces, ¿pero por qué no lo quitan? Porque es puesto por los gringos, o sea, esa es la condición sine qua non. Los gringos ya están en decadencia, estamos claros que los gringos están en decadencia, ¿verdad? Total. Sí. Sus líderes en el mundo, escucha, ¿cómo estarán de decadencia los gringos? Que hasta Piñera, que es de la extrema derecha chilena, no puede comulgar abiertamente con ellos. Pero hay que analizar la cosa. No, y nadie se llama de derecha, ¿no? No. Nadie dice que es neoliberal. Y el de Panamá, ¿te acuerdas cuando el embajador de Panamá en la OEA nos tiró plomo? No se me acuerda, en una de esas que fue terrible, Coches. Porque que fue su propia posición, llegó el presidente de Panamá, que es de extrema derecha, y dijo, momentico, ¿cómo estará la decadencia de los gringos? Señores, por favor, ¿qué otro líder puede tener los gringos que no sea Capriles Radosky? Más bien le tengo compasión, porque ese tipo está desajustado, hermano, te lo digo. O sea, pero vamos a analizarlo, busquen los psicólogos nuestros y vamos a hacer una mesa situacional para analizar el problema de la demencia que él tiene. Profesora, pero eso que usted me dice y nos dice a quienes nos escuchan, ajá, me resulta a mí más peligroso. Claro. Porque si es un hombre desajustado, por supuesto, un hombre con crisis de autoestima, súper peligroso, que además tiene el poder de su lado, de medios de comunicación, así que es, pueden llamar al pueblo a la, claro, calle, como estos muchachitos que están recibiendo, así financiamiento, es, y pues, eso lo convierte en súper peligroso. Y que puede confundir a 700,000 y que chavistas, porque perdóname, ¿no? Yo no tengo, mira, te voy a decir franca, o sea, ellos son nuestros compatriotas, porque todos los opositores también son compatriotas. ¿Qué chavista va a ser un hombre que vote por Capriles? Ellos votaban antes por Chávez, porque la mamá los convencía, por una cuestión emotiva. Ninguno de ellos, te lo digo, nadie que haya votado por Capriles fue chavista. Es que votaba por Chávez es otra cosa. Yo conozco mucha gente que votaba por Chávez por cuestiones emotivas. Pero te voy a decir una cosa, que está el fenómeno. A ver, el fenómeno de querer ser, de creer. Tú sabes que hay una ideología que le dice al pueblo, si tú te esfuerzas, llegas a ser como yo. ¿Sabes, no? Sí. Entonces, esa es la ideología de la cuarta, ¿no? O sea, individualmente sal del barrio, pero que la gente tuya se fregue. ¿Cuál es la ideología nuestra? Sal del barrio, pero no que te gradúes y ayuda a que tu barrio crezca. No, no, no. Sal de allí. ¿Cuál es la ideología nuestra? No salgas del barrio, vamos a mejorar tu barrio. Claro, uh-huh, si quieres salir, eres libre de salir, pero claro, me refiero, vamos a mejorar todos los barrios de Venezuela, vamos a mejorar a Venezuela. No es una cuestión individualista, ¿cierto? Entonces, estos 700,000 personas que se fueron con Capriles, perdóname, son personas, para mí, inconsistentes totalmente. ¿Qué cayeron en eso? Ah, individualmente puedo mejorar. ¿Por qué? Porque ellos le ofrecieron villas y castillos. ¿Cierto o no cierto? Ellos le ofrecieron un 40% de aumento de un solo jalón, algo que nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo. Y te voy a decir, nadie ha dicho lo que de verdad hicieron en México, que pagaron votos por 2 millones de bolívares. O sea, en México lo hicieron, está comprobado. Aquí casi nadie se ha dicho. Oí una persona que le pagaron, ¿verdad? Oye, y esta poco de plata que estaban hablando estos muchachitos que mostró, ajá, ahora el ministro. Exacto, ¿a dónde fue a parar? Bueno, yo te digo, yo creo que la gente tiene derecho a cambiar, pero es que votar por Capriles no es cambiar, ¿sabes? Es lo mismo, es más de lo mismo. Retroceder. Entonces, claro que aparte es desconfiar totalmente la capacidad de corrección y de rectificación que tenemos nosotros. Nosotros hemos probado en 14 años que tenemos capacidad de rectificación, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que tú seas crítico o autocrítico de la Revolución Bolivariana y te vayas con Capriles, que precisamente es el anatema de lo que tú supuestamente defendiste? Si tú quieres más revolución, ¿cómo te vas a ir con Capriles? Ah, ¿tú quieres más revolución? Métete a fondo, no hables tanta paja, y con el perdón de los que están escuchando, trabaja. No hables tanto, trabaja. Saca un periódico en tu barrio, haz una carta, protesta, ve al Ministerio de Comunicación. Yo fui una luchadora social en la Cuarta República. Yo le digo a los jóvenes, muchachos, pero por favor, ¿ustedes quieren la papa pelada? No, la papa pelada no, mi amor, luchen, que aquí en esta Revolución Bolivariana se puede luchar. Pues se ha demostrado mil veces que aquí se puede luchar, aquí se puede manifestar, por favor, derecha e izquierda, que todo el mundo manifiesta. Claro. Entonces, profesora, nos queda poco tiempo, pero sí nos gustaría que le diera a quienes nos escuchan herramientas para esta coyuntura, okay, herramientas inclusive de interpretación de lo que estamos haciendo, okay, de un lado y del otro, a unos para no caer en provocación y a otros para no caer en la tentación de la salida fácil, del atajo, ¿no? De que está proponiendo, por ejemplo, un Capriles. Bueno, mira, la herramienta principal para mí es definir qué es lo que yo quiero. Yo quiero paz. O sea, sincerarse con uno mismo. Primero que nada, si yo quiero paz, yo, lo que yo haga, lo que yo diga y lo que yo sienta tiene que ir dirigido a eso, a conseguir la paz. Por eso yo insistía en no tenerle arrechera ni rabia a Capriles. Es entender que él es un instrumento, una clase dominante. Por supuesto, clase dominante que está siendo enfrentada por el Estado bolivariano, que tiene todo el derecho a defenderse. Y si tiene que ir preso, bueno, la justicia dirá que va preso. Pero nosotros no podemos caer en la emotividad que quiere la derecha. Entonces, una herramienta que les invito es la ecuanimidad. La ecuanimidad no significa falta de firmeza. Yo estoy teniendo firmeza aquí. Yo tengo firmeza con mis estudiantes. Yo vengo de una familia opositora. Yo tengo firmeza todos los días con mi familia. Pero no por eso los odio. O sea, no llenarse de odio. Mira, una herramienta es sincerarse con uno mismo. ¿Qué quiero? Dos, no llenarse de odio. Tres, estudiar el plan de la patria, hermano. Saber lo que nosotros estamos proponiendo. A los opositores, por supuesto, les invito a que no caigan en la violencia, porque no van a conseguir nada. En 14 años, ¿qué hemos nosotros demostrado? Que nosotros podemos responder, no con violencia, con la ley. Más bien hemos sido suaves, pero hemos podido responder con la ley. Entonces, por favor, opositores, olvídense de la violencia, que aquí no van a tener futuro. Con nuestros revolucionarios bolivarianos, bueno, vamos a trabajar. ¿Qué herramienta, Dios mío? Vamos a identificarnos con nuestro proceso. Vamos a definirnos. Ajá, no estoy definida. Vamos a definirnos más. Y si me quiero pasar a la oposición, bueno, vamos a estudiar qué es lo que propone la oposición, que hasta ahora no ha conseguido nada que propongan. Nada. Porque lo único que hacen es o nos odian o nos imitan. Yo te digo, marido maltratador. Que el marido maltratador te confunde, después que estás confundido, va como el gato con el ratón, que primero tú sabes lo marea y después, ¡pum!, le tira la, ¿sabes? El último zarpazo. Sí, sí. Bueno, esa es la estrategia del imperio con nosotros. Claro, no van a lograr porque nosotros tenemos un líder que se llamó y se llama Hugo Chávez Frías, ¿sabes? Entonces, yo por lo menos, ¿qué hago? Yo me lleno, me inspiro en lo que creo desde hace 40 años. Bueno, los jóvenes que nada más vivieron este proceso, léanse el plan de la patria. Pero es que, ¿qué pasa? Yo estoy convencida que el socialismo es el único proyecto que existe para la humanidad, ¿ves? Pero entonces hay que convencerse. No por un puesto, hermano, no por un cargo, ¿ves? Porque si yo estoy en la Revolución Bolivariana por un cargo, olvídate. Mañana me ofrecen ellos otra cosa y me confundo. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a pensar que Venezuela es un país que está... Es decir, Venezuela está destinado por la historia de la humanidad, o sea, desde hace 200 años a liderizar el proceso. Lo hizo hace 200 años con Bolívar y lo hizo ahora con Hugo Chávez Frías. Ese es nuestro destino histórico. No podemos escapar de ahí. No podemos escapar de ahí. Por eso, a ver, pase lo que pase, como nos decía nuestro Hugo Chávez. Pero eso lo pienso yo hace 40 años. Tengo una convicción plena de que es así. Pase lo que pase, la humanidad transitará hacia el socialismo. Llámala como tú quieras, una sociedad humana, una sociedad igualitaria, una sociedad donde cada quien asuma su responsabilidad, que eso es clave. Una herramienta, señores, asumir su responsabilidad. ¿Entiendes? Una sociedad donde tú mires al otro como tu igual, muy importante. Una sociedad, por supuesto, llena de amor, de solidaridad. Una sociedad donde no va a haber explotado, pero para eso se requiere un nivel de conciencia tan alto. Bueno, por ahí estamos, ¿sabes? La herramienta que digo, bueno, hermanos, estudien, leamos. O sea, ahora que fue recién el día del libro, ¿no? Por favor, o sea, hay tantos libros hermosos que hay que leer. Nada más con leerse los libros sobre Bolívar. Bueno, para mí fue inspirador totalmente cuando empecé a leer a Bolívar. Leerse a Ali Primera, todas esas canciones, para mí, las canciones de Ali son un guión. Él escribió el guión de la Revolución Bolivariana. Léanse a Ali y sabrán cuál es el futuro. O sea, Ali para mí es, como te digo, el cronista del futuro de Venezuela. O sea, léanse la poesía. ¿Sabes qué inspiró a muchos revolucionarios que dieron su vida? La poesía, hermano. Si es que, es decir, es saber que la humanidad es una sola. Es decir, es saber que todo el esfuerzo que están haciendo esos compatriotas, Dios mío, para enfrentar toda esta violencia, está hecho por amor. Esa es la diferencia con la cuarta. En la cuarta se hacía por intereses, ahora se hace por amor. Podemos tener corruptos, es cierto, pero esos corruptos no son chavistas ni revolucionarios. ¿Entiendes? Y si lo son, bueno, siguen valores equivocados. Pero por eso yo no voy a dejar de ser chavista ni revolucionaria, porque yo sé que hay una esencia. Esa esencia nos la dio Hugo Chávez. Y el problema es saber que a lo mejor esas dificultades están en otros y corregir las propias, ¿no? Claro. Corregir las propias, y la revolución empieza adentro. De cada uno, ¿qué hago yo criticando y no hago consecuentemente con lo que yo creo, ¿sabes? Entonces, les invito de verdad a llenarse de amor profundo por el pueblo de Venezuela, de amor profundo también por los opositores. Se lo dice a alguien que todos los días tiene que ejercer el amor a su familia, a mis padres, a mis hermanos, todos son opositores. Pero él no me queda otra, y no nos queda otra, ellos son nuestros compatriotas, pero eso no significa que vamos a ceder en nuestras convicciones. Todo lo contrario, nos vamos a fortalecer en el respeto, en el saber que ellos algún día, más tarde o más temprano, se incorporarán, como yo les digo en el Facebook a ellos. Esta revolución también es para ellos, pero ellos no lo quieren reconocer. Bueno, problema de ellos, en el tiempo lo reconocerán. Así es. Pero este proceso nos incluye a todos. Muchísimas gracias a la profesora Carmen Cecilia Lara, nos acompañó el día de hoy, de verdad un gusto tenerla por acá, profesora, esperemos contar con usted para otras situaciones también. Con mucho gusto. Y en otros espacios. Con mucho gusto, hermano. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa musical, Luiger, aquí tenemos a la gente de Aragua, estos muchachos vienen haciendo ahora música con la gente de Causa Venezuela, No Volverán, cantan Gregory Palencia, Zapato MC y Deja Vu. Por aquí pasó, compadre. Hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja. Míreselo, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo. Como en el caño el lucero. Como la garza en el junco. Como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Es el barrio. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. No, juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. ¡Ey! Rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante, misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. La lucha años. No parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad. Nuestra moral no se cae y fieles a la patria como con Simón lo fue Manuela Sáenz. Nuestra voz no callará, el camino que está hecho en la verdad. Si no cree, pase camarada y observe pa' acá. Aún se mantiene vivo en el pueblo Bolívar. Con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas. La idea ya sembrada en esta tierra hoy se cosecha. El barrio para que le duele está gritando abre brecha. Venezuela en libertad, rodilla en pie pa' las que vengan. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. No, juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Viviremos y venceremos como que su tiempo ellos vencieron. Simón Hugo Maizanta, Líquel Che Negro primero. El pueblo está consciente de lo que son, lo que fueron. Defensores de los pobres, de la mujer y el obrero. Del chofer, de la abuelita, de la niña, del abuelo. Del chamaco de la esquina, de la cifrina de sueño. En fin, de toda esa gente de Venezuela y el guero. En fin, Latinoamérica unida en el mundo entero. La juventud no está dormida, despertó hace mucho tiempo. Y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso la consigne la misma, aunque suene fuerte. Somos fuerza, somos gente, somos patria, socialismo, muerte. Venezuela, tus llanos, tus montañas, tus senderos, tus sabanas, trincheras de todos nuestros guerreros. Tus mujeres, tus niños, la clase obrera y camaradas como yo que juran alzar tu bandera. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. No, no, no, no. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. El pueblito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Momentos en la historia. La Revolución de los Claveles es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que provocó la caída en Portugal de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, que dominaba el país desde 1926, la más antigua de Europa. El fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra la metrópoli, y que Portugal mismo se convirtiera en un estado de derecho liberal. A finales de la década de los 60, el régimen se aislaba, envejecido y aniquilado en un mundo occidental en plena efervescencia social e intelectual. Mientras tanto, sus colonias, Mozambique y Angola, arrastradas por los movimientos de descolonización, habían estallado en revueltas desde el principio de la década, que obligaban a Portugal a mantener por la fuerza de las armas el imperio portugués que estaba instalado en el imaginario de los ideólogos del régimen. Para ello, el país se vio abocado a invertir grandes esfuerzos en una guerra colonial de pacificación, actitud que contrastaba con el resto de las potencias coloniales que trataban de asegurarse una salida del continente africano de la forma más conveniente. Ese día, 25 de abril de 1974, a la medianoche, la radio Renascença transmite Grandola Vila Morena, una canción revolucionaria de José Afonso, prohibida por el régimen. Esta era la señal pactada por el movimiento de las Fuerzas Armadas para ocupar los puntos estratégicos del país. 6 horas más tarde, el régimen dictatorial se derrumbaba. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Keep the blues came in and met me. If he stays away, old rocking chair's gonna get me. All I do is pray the Lord above's gonna let me walk in the sun once more. Can't go on. All I had in life is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Regalito musical este que tenemos es Ella Jane Fitzgerald, quien acaba de interpretarnos y regalarnos ese eterno Stormy Weather. Ella Fitzgerald estaría cumpliendo un día como hoy 96 años. Se cumplen 96 años de su nacimiento. La primera dama de la canción fue una cantante estadounidense de jazz, aunque también interpretó otros géneros como el swing, el blues, bossa nova, samba, gospel, calipso y hasta canciones navideñas. Debutó como cantante a los 16 años en el Harlem Apollo Theater de Nueva York. Además ganó un concurso amateur de la canción y viene de estos orígenes humildes, ancestrales, heredera además de todos estos cantos de los esclavos allá en Estados Unidos que los llevó al jazz, al blues y a toda esta hermosura de canción que acabamos de escuchar, y canciones como ellas muchísimas, complaciendo además a mucha gente que le encanta escuchar jazz del bueno. Ella Fitzgerald, Stormy Weather. Son las 11:42 minutos y bueno, resaltar que la información todavía está fresca y está, digamos, sacudiendo el mundo informativo nacional e internacional con la captura de este señor norteamericano llamado Timothy Tracy, nacionalidad estadounidense, nacido el 9 de febrero del 78, y que su actuación en Venezuela con estos grupos de manitos blancas, después ellos dicen y se molestan cuando en este programa les hemos llamado mercenarios, se molestan, pero ahí está, las evidencias, ¿no? De cómo estos mercenarios recibían plata para desestabilizar en lo que se llamó esta operación desmantelada, por ahora, llamada Conexión Abril, en la cual organizaciones estadounidenses tenían conexión con los muchachitos de los Manos Blancas para producir, generar situaciones caóticas que vulneren la gobernabilidad en un escenario violento después del 14 de abril. Las medidas eran golpe electoral, deslegitimar al presidente electo y abordar tesis de Estado fallido que condujera hacia una guerra civil y una eventual intervención estadounidense en nuestro país. Tenemos llamadas telefónicas y por supuesto esperamos sus comentarios a través del 562-7949 y 562-3953. Buen día. ¿Cómo están, Randall? Hermano, ¿cómo le va? Oye, ¿qué dirá la señora Roberta Jackson de esto, no? ¿Le atraparon su ficha, dirá? No, muy imagino. Nos caímos con los kilos. Completo, aquello fue horrible. Mira, aparte de la reseña que hiciste tú de ella, Fitzgerald, tienes que destacar que esa pobre mujer sufrió el racismo, pero terrible. En su máxima expresión. No, esa mujer inclusive, en una ocasión, eso salió inclusive en una película, en reseña histórica, esa mujer fue a cantar una vez en un restaurante, un hotel, de esos grandes hoteles donde pues no la dejaron sentarse en la silla, parece. Y ahí iba a cantar, de paso iba a cantar. Bueno, y la negra fue tan brava que se paró y se fue para decir, no cantó nada. Así es. Eso hubiera sido. Esa irreverencia también marcó muy buena parte de su vida también. Sí, también. Mira, a esta doctora hizo muy buenos planteamientos. Pero, Rando, nosotros internamente tenemos que hacernos el análisis del otro lado, porque es que ella lo hizo de un solo lado. Uh-huh. Mira, cerrando, ¿cuánto sacó Rosales cuando compitió con Hugo Chávez? 4 millones, ¿no es cierto? No, cerca a los... Sí, 4 millones y poquito. Bueno, ajá. Nosotros hemos estado, no que estancados, pero hemos estado, el chavismo duro ha estado en 7 millones prácticamente allí parado. Hoy llegamos a 7,500,000 y tal. Fíjate, cuando Rosales sacamos 7,300,000. De acuerdo, cuando pero, Rosales. Sí, pero estamos en ese piso duro, no hemos podido salir de ese piso. Uh-huh. Y fíjate tú, ellos comenzaron con 4 y van por 7,5, 7 y pico. Ojo. Claro. Entonces, esa es la parte que hay que analizar, independientemente de los que que si esto no me dieron aquello, que si lo otro, y votaron por Capriles. Ella dice, ella tiene razón, no, olvídate, no hay ningún chavista que haya votado por Capriles, ni olvídate, sino esos son indecisos, esos ni. Pero ya se ve, Randall, con esta votación ya se ve que no hay ningún ni, que lamentablemente el problema fue eso, que ellos se movilizaron por completo, y ahí está. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, no el nuestro, olvidémonos del nuestro. Nosotros tenemos un piso duro y de ahí no nos mueve nadie. Pero mira, ellos están pisándonos los pies. Y cuidado, porque mira, son 6 años es poco, 6 años es nada. ¿Ve? Y sí. Ese trabajo de calle que Maduro visorea, que si el gobierno de calle, eso es para eso, para combatir eso. Porque ellos están pisando los talones. Ese fue el análisis que debió hacer esta doctora. No hice por ese lado nuestro. Ya está bueno, decía análisis. El mismo profesor lo dijo, el profesor Villete, lo dijo que ya está bueno de análisis de nuestro lado. Tenemos que analizar a la otra acera, qué es lo que está pasando. Porque ellos sin tener... Fíjate la desventaja que tenemos nosotros con respecto a ellos. Nosotros tenemos un proyecto de país. Nosotros tenemos ideología, nosotros tenemos nuestra base, pero de hace 14 años formada por el presidente Chávez. Tenemos movimientos de calle, consejos comunales, tenemos todo un parapeto completo, social, militar y civil armado por completo. Ellos no tienen nada, lo que tienen no tienen nada, no tienen nada en la cabeza. Bueno, ella misma lo dijo, y sin embargo están creciendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que hacer, Randall. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Muchísimas gracias, hermano. Sí, hay que ver cómo esta oposición, sin un proyecto de país, sin un proyecto sólido, y ni siquiera tienen con qué demostrarlo, porque, ojo, ellos han sido gobierno. Mira, tenemos rueda de prensa en este momento. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, se pronuncia ante los medios. Vamos a hacer contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Que ya fue publicado en Gaceta Oficial, escuchamos palabras del ministro Jesse Chacón. Que va a ser parte de este trabajo, que es la creación del área industrial para el sector eléctrico dentro de la misma configuración que estamos trabajando, ¿no? Este decreto había sido prometido ya por el presidente Nicolás Maduro durante su periodo de campaña. Y es parte de la misión eficiencia o nada que ha venido siendo implementada por el presidente Maduro. Esperamos que producto de este decreto y con el trabajo de quienes hacen vida tanto en el Ministerio como en Corpoelec, podamos darle a los venezolanos una estructura dentro del sector que precisamente le preste un mejor servicio. De allí nuestra propuesta de aprovechar esta oportunidad para comenzar a implementar dentro de la administración pública la gestión pública socialista, ¿no? Que no es más que ser eficaz en la ejecución del mandato constitucional de nuestra Constitución, valga la redundancia, de 1999, ser eficiente en el manejo de los recursos públicos que son administrados para este sector, tener una economía hacia el sector que permita que sea sustentable, y el elemento más importante que va a caracterizar y lo que de alguna manera la define como socialista, que es la democratización, ¿no? Es decir, la participación del poder popular en todas las etapas, tanto de planificación como de diagnóstico y ejecución de las políticas públicas en materia del sector eléctrico. Para ello hacemos una invitación abierta a todos los trabajadores de Corpoelec. Vamos a tener precisamente sesiones de trabajo abiertas en todos los estados para recibir de ellos sus inquietudes acerca de la actual estructura, cómo han visto el proceso de fusión de 14 culturas totalmente distintas, qué problemas hemos tenido en esa fusión, cuáles son los problemas de relación entre la corporación y el ministerio, cómo los resolvemos. Y terminar, una vez concluida este proceso y un proceso de consulta que vamos a hacer a la sociedad venezolana, con una estructura que responda a las necesidades de los venezolanos, primero que nada, que para ellos es que a quienes nos debemos, y segundo, responda a las inquietudes de los trabajadores de Corpoelec de poder participar más activamente y que esa participación de los trabajadores de Corpoelec realmente produzcan una mayor eficiencia en la prestación del servicio, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante en este aspecto. El segundo, ya entrando en el tema de acciones inmediatas que hemos venido tomando, en la reunión del Estado Mayor hemos decidido conjuntamente con la milicia bolivariana ampliar el plan Pica y Poda de los 3 estados y el Distrito Capital, donde comenzó a partir de marzo, a los 23 estados y el Distrito Capital. Estamos haciendo las reuniones de coordinación para que a partir del lunes este plan, que es un plan de mantenimiento a todas las áreas debajo y en los alrededores de todo el sistema, tanto de distribución como de transmisión, debe comenzar a partir del lunes y debe tener también un impacto en la incidencia de fallas que se han presentado por este tema, ¿no? Lo segundo, coordinado con el Ministerio de la Defensa y con el CEO, vamos a comenzar una serie de inspecciones en conjunto y como parte de la unión cívico-militar entre inspectores de Corpoelec y profesionales de la Fuerza Armada del área de ingeniería. ¿Dirigido a qué? Dirigido primero a grandes usuarios, para verificar, por supuesto dentro del marco del respeto constitucional, de que tengan ya las disposiciones de ahorro energético que están previstas en la ley, que vamos a utilizarlo en esta nueva fase, sobre todo en las horas pico. Y segundo, que no exista subfacturación. Tenemos suficiente información para pensar, no todo el sector de grandes usuarios, pero existen grandes usuarios que no pagan la cuantía de lo que consumen. Muchas veces porque existen relaciones con un pequeño sector que dice, se llama ese trabajador de Corpoelec, pero que no creen en Corpoelec y se prestan precisamente a este mecanismo de subfacturación y cobran una parte fuera precisamente de lo que oficialmente la factura, ¿no? Entonces, vamos a tener una reunión por ejemplo, con la Cámara de Centros Comerciales para hacer esto de la mejor manera, coordinada con ellos mismos, y de allí estoy seguro que vamos a tener un incremento en los ingresos de la empresa, porque una de las cosas que tienen que saber los venezolanos es que para que llegue la electricidad a su casa, eso tiene un costo. Y ese costo hay que, de alguna forma, pagarlo para que el sistema pueda ser sustentable en el tiempo, ¿no? El segundo La segunda tarea de este grupo de inspectores de, como parte de la Unión Cívico-Militar va a ser las inspecciones en áreas donde no se factura, porque no existen medidores o porque son de reciente data los urbanismos o algunos no son urbanismos que se encuentran allí, con varios mecanismos previstos en la ley, entre ellos el pago mínimo producto de un análisis precisamente de la cantidad de equipos que se encuentran allí. Este segundo trabajo lo vamos a hacer en conjunto con el Poder Popular, con los consejos comunales donde existan, las comunas donde existan, para llegar a acuerdos precisamente de cómo lo podemos operar. Y la tercera línea de trabajo del plan de inspecciones son las obras que están pronto a terminar. Estamos trabajando y se lo vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro, un plan de 100 días donde vamos a involucrar estas obras. Y la idea de esta inspección es saber si realmente no existe diferencia entre el porcentaje ejecutado que vemos en los reportes que ya hemos venido analizando y el real, ¿no? Y de ocurrir una diferencia, ¿cómo hacemos para solventarlo y que en 100 días tengamos precisamente todas esas obras, tanto de mantenimiento como obras de máquina de generación, totalmente culminadas? El otro tema que discutimos en la reunión del Estado Mayor Eléctrico es la campaña de concientización sobre el uso racional y eficiente de la energía. Yo quisiera que me pusieran ahí la gráfica de demanda. Nosotros en Venezuela hemos venido en un aumento desde el año 2000 de la demanda aproximadamente de un 5% interanual. No existe ningún sistema que sea capaz de soportar un crecimiento de la demanda de esta manera, ¿no? Si comparamos el año 2000 con el año 2012, nos podemos dar cuenta que el incremento de la demanda es aproximadamente del 50% en 12 años. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos de una manera muy importante, ¿eh? Venezolanos que ante el año 98 no disfrutaban ni de neveras, ni de equipos de aire acondicionado, ni de vivienda, y que de alguna manera todo este proceso de inclusión social lo ha ido, ¿verdad?, trayendo a mejorar su calidad de vida. Pero esto ha tenido un impacto gigantesco sobre el sistema, y tenemos el sistema hoy en una situación en la cual producimos para satisfacer la demanda, pero no tenemos los niveles de holgura que nos permitan hacer los mantenimientos de todo nuestro sistema de generación y nuestro sistema de transmisión, y tener producto de ese mantenimiento un sistema totalmente estabilizado. Por eso, al fallar una máquina, no tenemos forma de entrar con una máquina que esté disponible. Y lo que le queremos plantear a los venezolanos en torno a esto no es que disminuyan su nivel de vida, ¿no? Queremos que los venezolanos sigan mejorando su calidad de vida. Lo que queremos es que entre todos, ¿verdad? Y aquí yo invito a todos los venezolanos. El proceso electoral ya culminó. Y de verdad que a nosotros no nos importa por quién hayan votado. En definitiva, la democracia participativa y protagónica de este país le permite a cada quien votar por quien quiera y hacer público sus inclinaciones políticas. Pero la electricidad no discrimina entre si eres chavista o no eres chavista. Entonces queremos invitar a todos los venezolanos de buena voluntad, a todos, crean o no crean en este proceso, a que entendamos que si no hacemos un uso racional de este recurso, bueno, vamos a afectar nuestra propia calidad de vida, ¿no? No es solo el uso racional, nosotros vamos a tomar todas las medidas para mejorar nuestro parque de generación de energía eléctrica, para mejorar nuestro sistema de transmisión, para mejorar nuestro sistema de distribución. Pero si seguimos manteniendo esa tendencia en el crecimiento de la demanda, mire, podemos crear dos guris más y sin embargo no va a alcanzar la electricidad para que le demos servicio. Entonces, aquí hacemos un llamado a todos los medios de comunicación social, vamos a tener una reunión con ellos, para que todos nos involucremos en esta tarea, que además de de mejorar la calidad de vida de los venezolanos significa atender el quinto objetivo estratégico del Plan de la Patria 2013-2019, que es precisamente salvar el planeta, ¿no? Hay algunas personas que no les gustan esos objetivos, ¿no? Porque les suenan como muy, muy grandes. Pero la verdad es que si no hacemos algo hoy, no le vamos a dejar planeta ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Entonces, de allí hemos tomado algunas acciones que tienen que ver, uno, con la campaña. Dos, con la activación de la sustitución de bombillos ahorradores. Ya han sido adquiridos 28 millones de bombillos ahorradores, el primer lote de bombillos de aproximadamente 2 millones y medio está llegando a puertos venezolanos la semana que viene y vamos a comenzar el plan de sustitución. Le hemos informado al presidente Maduro que debemos llevar ese plan no a 28, sino a 50 millones de bombillos para tener un impacto sobre el sistema más o menos de 1.400 megavatios, que nos darían una holgura y que nos permitirían entrar en fase de tener un mantenimiento programado tanto del sistema de generación como del sistema de distribución y transmisión. Otra medida que tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía está a retomar precisamente la ejecución del marco regulatorio que ya fue previsto para esta materia. Una campaña educativa que vamos a hacer con el Ministerio de Educación y pasar también no solamente del tema de los bombillos, sino meternos en otra área que es el tema de sustitución de electrodoméstico de bajo rendimiento por electrodoméstico de alto rendimiento. Y aquí yo le pido algo al pueblo venezolano. Miren, no tratemos de ser más vivos que los demás, ¿no? Si nosotros sustituimos una nevera de bajo rendimiento por una Haier, estamos mejorando calidad de vida y estamos ayudando al sistema. Pero si nosotros nos sustituyen esa nevera por una Haier y yo la coloco al lado y la vuelvo a conectar, entonces ni voy a ayudar a la mejora de la calidad de vida de los demás y voy a afectar el sistema, porque en lugar de ahorrar, lo que estoy es metiendo una mayor demanda contra el sistema. Entonces, esos equipos de bajo rendimiento tienen un efecto sobre la demanda fuerte. Y si logramos concientizar en esa materia, yo creo que podemos tener un ahorro significativo que nos va a permitir una holgura dentro del sistema. Y el otro tema que discutimos en el Estado Mayor Eléctrico es el tema del plan de industrialización, ¿no? En Venezuela existen, y vamos a tener la semana que viene planificada una reunión, existen empresas públicas y empresas privadas que fabrican instrumentos e insumos para el sector eléctrico. Fabrican bombillos, que fabrican transformadores, que fabrican cables, y yo como venezolano me niego a que los estemos importando. Así que con este plan lo que pretendemos es, en un mediano plazo, que los insumos que van al sector eléctrico los produzcamos en Venezuela y, más allá de eso, que los exportemos a ALBA, donde ya tenemos mecanismos de entrada, y próximamente a Mercosur, donde vamos a tener también nuestras facilidades de entrada, ¿no? Entonces, yo invito a todos los venezolanos que de alguna manera trabajan en el sector eléctrico a que vengan con nosotros. Disponemos para ello del Fondo de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología para hacer las adecuaciones tecnológicas en aquellos sitios donde haya que hacerse. Y tenemos la voluntad del Presidente de la República de sustituir importación. Y yo espero que logremos en el sector eléctrico dar ejemplo a otros sectores de que podemos hacerlo y que lo hecho en Venezuela es de calidad, genera trabajo. Y además de eso nos hace sentir orgullosos de lo que somos. Entonces es un gran reto que tenemos nosotros por delante. Ya para concluir y ceder a las preguntas que están previstas, hay tres puntos de cuenta que aprobó el presidente Nicolás Maduro el 21 de abril que tienen que ver con el tema de calidad de vida 2 y con el tema de desarrollo industrial el tercero, y quiero compartirlo con ustedes. El primero, el gobierno de Venezuela y su presidente han otorgado a los pensionados del Seguro Social un descuento del 30% en la adquisición de los electrodomésticos que vienen por el proceso de Mi Casa Bien Equipada, ¿no? Los equipos Haier. Está definido ya el mecanismo y es una buena oportunidad nuevamente para los venezolanos de mejorar su calidad de vida. A los pensionados del Seguro Social yo lo único que les pido es apaguen el viejo. No prendan la nevera vieja, no prendan el televisor viejo. Quédense con el nuevo. Mejoren ustedes su calidad de vida y ayúdennos a tener un sistema que logre el nivel de estabilización que todos los venezolanos queremos. El segundo punto de cuenta aprobado también ese día es la exoneración de los eléctricos domésticos dañados producto de los hechos ocurridos previos a las elecciones del 14 de abril. Todos sabemos, y lo vamos a ir presentando, que en Venezuela ocurre algo que todavía no nos explicamos ni en la corporación ni en el ministerio. Y es que cuando se acerca un evento electoral, se disparan las incidencias, ¿no? Entonces, no hay ninguna curva que nos explique la forma y la diferencia de incidencia previo al acto electoral y después del acto electoral. Nosotros creemos, por el comportamiento de la curva, que hay elementos exógenos al tema propiamente del mantenimiento y de la generación. En otras palabras, y dicho en criollo, hay saboteo de afuera y también hay saboteo de un pequeño grupo, y quiero decirlo que es un muy pequeño grupo, de personas que están dentro de Corpoelec, pero que no quieren a Corpoelec, que no aman su trabajo, que no aman su país y mucho menos aman a su patria. Y entonces se prestan por razones políticas a incidir sobre el sistema y por eso se disparan precisamente las incidencias. Bueno, como nosotros no podemos afectar a los venezolanos, el presidente de la República ha aprobado que a los venezolanos afectados por ese sabotaje planificado, le vamos a sustituir su electrodoméstico dañado. Como primera medida. Como segunda medida, vamos a hacer las investigaciones pertinentes y como tercera le vamos a pedir a la Fiscalía que actúe, porque mientras exista la impunidad, esto seguirá ocurriendo. Yo como ministro del sector eléctrico, yo me comprometo a preparar los expedientes que hayan que preparar de esto, pero yo le exijo a los otros poderes también que le den una respuesta a los venezolanos. Porque con impunidad este país no va para ningún sitio. Y nuevamente aclaro que no son los trabajadores de Corpoelec. Los trabajadores de Corpoelec quieren a Corpoelec. Quieren su sistema eléctrico y quieren su país. Son personas que se ponen el uniforme de Corpoelec, pero no quieren a la institución que representa. Y el tercer punto de cuenta aprobado por el presidente Nicolás Maduro es la creación de una empresa para producción de luminarias para alumbrado público con tecnología LED. Esto va a entrar dentro del plan que vamos a anunciar industrial, pero ya fue aprobada la creación de esta empresa. Es una empresa mixta con capital del Estado y capital privado español, ¿no? La conformación accionaria está repartida 50% en manos de Codecit, que es una empresa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 35% Corpoelec y 15% la empresa española General de Cuadros Eléctricos, CGCE. Esta empresa va a tener su... Va a estar ubicada en el estado Aragua y con ella esperamos nosotros comenzar a entrar en el marco de las nuevas tecnologías frías, por decirlo así, no solamente para que incidan en el tema de la demanda, sino con la visión de exportar al mercado cercano venezolano, como son el mercado del ALBA y el Mercosur, ¿no? Estas son las decisiones que fueron tomadas hoy en el Estado Mayor Eléctrico. Nosotros esperamos, una vez que finalicemos el plan de 100 días y una vez lo apruebe, por supuesto, el presidente de la República, presentarlo a los venezolanos y a partir de allí rendirle cuenta a los venezolanos cada semana. Ver dónde estamos comenzando y ojalá dónde vamos a terminar muy bien dentro de 100 días. La eficiencia donada tiene que ser sentida por los venezolanos. Por eso, a partir de este momento, en el sector eléctrico, nosotros queremos que esto sea de puertas abiertas. De puertas abiertas a los venezolanos, de puertas abiertas a los trabajadores y de puertas abiertas a los medios de comunicación social, ¿no? Nosotros no tenemos aquí absolutamente nada que ocultar. Todo es transparente y todo puede ser discutido con quien quiera discutirlo, ¿no? La idea nuestra aquí es sumar voluntades para tener el sector eléctrico que los venezolanos se merecen. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas. Vamos a invitar a la compañera Verónica Chacón, de Venezolana. Verónica Chacón. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, a las 12:10 minutos nosotros hacíamos una conexión con el sistema bolivariano de comunicación e información. Retornamos a nuestra programación habitual. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañe nuevamente a un recorrido informativo hoy jueves 25 de abril. Alegres hoy porque ayer celebramos una victoria importante de nuestro vinotinto sub-17 que clasificó al Mundial de Fútbol en esa categoría a celebrarse en los Emiratos Árabes. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito, en el control técnico el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Cultura. Creado un movimiento de cultores para el rescate del patrimonio cultural en las regiones. Presidente Maduro pide a cultores desenmascarar el fascismo. Dos artistas venezolanos, Soto y Cruz 10, estarán en colección de arte de Google. Centro Nacional de Teatro recibirá proyectos en el área escénica hasta el 3 de mayo. Pintora Frida Kahlo homenajeada en el Celar. El sonero del mundo, Oscar de León, pierde visión en un ojo tras accidente doméstico. 9 fallecidos y 78 lesionados dejaron actos violentos. El presidente Maduro señaló que la derecha es cómplice de aquellos sectores que hacían despidos masivos. Regionales. La novena edición de la Filben inició este miércoles en el estado Táchira. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Lorena González, directora de la Agenda Cultural Llégate. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ha propuesto organizar a los movimientos de cultores en cada región de la nación para promover el patrimonio y la diversidad cultural. La información la suministró Jair Pacheco, vocero del Centro Nacional a la Diversidad Cultural, quien señaló parte de la propuesta. cierta dinámica estos actos, ¿no? Primero son unas mesas de trabajo que preparan el escenario para luego un acto especial donde se juramentan esos consejos comunitarios locales del patrimonio y diversidad cultural que se van formando en cada estado. Ahí se juramentan. ¿Quiénes juramentan? En este recorrido por el país nos acompañan las 11 o los capitanes o capataces de las 11 cofradías de Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por último, Pacheco indicó que para finales del mes de agosto se realizará una reunión a escala nacional con la propuesta que presenten los cultores con el firme propósito de rescatar las tradiciones en todos los estados del país. Cultura. En un conversatorio con escritores e intelectuales del Distrito Capital, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a desenmascarar de manera profunda y detallada la derecha venezolana. El mandatario aseguró que la oposición política tiene un proyecto peligroso para Venezuela y para el continente, un proyecto que nosotros no dudaremos en calificar de fascista. Llamaríamos a los intelectuales venezolanos, latinoamericanos, a decir la verdad de Venezuela y los llamaríamos a desenmascarar de manera profunda y detallada las expresiones de una ultraderecha que tiene un proyecto muy peligroso para Venezuela y para el continente. Nosotros lo decíamos en UNASUR a los presidentes. Yo le dije al presidente Santos en la reunión en privado y después lo dije aquí en público. Ellos, por ejemplo, dijeron que mi madre era colombiana y me decían colombiano de perro, me decían, perro colombiano. Eso era lo más suave que me decían. Claro, cuidaban las apariencias sus principales voceros. El presidente de la República dijo que la contrarrevolución venezolana ha sacado sus verdaderas intenciones en un momento que creyeron tener las fuerzas para golpear, derrocar y acabar con la revolución. Por lo tanto, invitó a la sociedad cultora a abrir un debate sobre la ideología de la ultraderecha que conduce la oposición venezolana. Son las 12:15 minutos. Los artistas venezolanos Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Díez son los únicos dos artistas venezolanos que forman parte desde este momento de la Galería de Creadores Latinoamericanos con la que el Banco Interamericano de Desarrollo ha ingresado a Google Art Project. El jefe de la División de Cultura, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, Iván Duque, destacó que el Google Art Project tiene un papel importante dentro de las tecnologías digitales que como herramienta es una clave esencial para llevar el desarrollo a los pueblos latinoamericanos y del Caribe a través de la cultura. De unas 1.700 obras de la colección de arte del BID, 100 fueron las seleccionadas para sumarse al Google Art Project, en donde artistas de toda Latinoamérica pueden ser explorados a través de la web, en donde serán observados en alta resolución, donde se pueden buscar las obras por su nombre, por su artista, por su tipo de arte, por el país, por la colección o por su periodo en el tiempo. El Centro Nacional de Teatro anuncia la apertura de la convocatoria para los proyectos teatrales de coproducción 2013 en el contexto del proyecto Teatro para Todos los Venezolanos. La fecha límite de recepción de proyectos será el viernes 3 de mayo sin prórroga. Los proyectos a presentarse deberán estar enfocados hacia piezas de teatro venezolano escritas y o adaptadas por dramaturgos nacionales. También podrán participar con textos de dramaturgia colectiva a fin de favorecer la labor de los grupos locales incorporando a las comunidades al mejor y mayor disfrute de las artes escénicas. En el marco del programa de ayuda financiera del Centro Nacional de Teatro, después de hacer una jornada de consulta por todo el país, determinó hacer una convocatoria de coproducciones, tal y cual como se hizo el año pasado, con agrupaciones en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. La idea es fortalecer la actividad teatral en los estados en forma de coproducciones. Las bases de esta convocatoria están en la página web www.cnt.gov.be. En la página web están todas las bases. Lo importante es que los proyectos deben ser de autores nacionales y que incentivamos que mientras más agrupaciones se unan para presentar un proyecto, eso van a tener una valoración mayor. El resto de los estados también participarán en el proyecto Teatro para Todos los Venezolanos, pero bajo la modalidad de talleres montajes, ya que en las consultas con el Poder Popular se diagnosticó que en esas entidades la necesidad está en fortalecer el área de formación. Cultura. La pintora y luchadora mexicana Frida Kahlo, reconocida a nivel mundial por sus autorretratos, fue homenajeada este miércoles en una conferencia titulada Los cuerpos de Frida, a cargo de la doctora en literatura Eleonora Crocker. La actividad, que se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en conjunto con la Embajada de México. Kahlo, quien falleció el 13 de julio de 1954, impactó con su manera de sorprender al espectador. Asimismo, ha sido fuente de estudio como mujer, sobre todo con la dificultad que tuvo para hacerse de un espacio de enunciación propio, autónomo, en el marco del muralismo mexicano. Este trabajo lo presenté hace muy poco en la Embajada de México y precisamente a raíz de eso Nelly pensó que podía ser una buena introducción para abrir esta sala e inaugurarla. Se llama Los cuerpos de Frida. Mi aproximación a la mexicana Frida Kahlo, nacida en 1907 y fallecida en 1954, interroga quizá lo más paradójicamente obvio y obtuso del caso de esta pintora de vida trágica por todos conocida. Esto es, su manera de haber impactado al espectador de la época que le tocó vivir y de seguir impactando luego a quienes no han dejado de contemplarla con la catástrofe orgánica que determinó su existencia pública. Luego de la conferencia, el público disfrutó del dueto artístico de Limbic Kingdom, Arte Intermedio, conformado por Leonor Lanza y Alejandra Corrales. Son las 12:21 minutos. Oscar de León, el sonero del mundo, sufrió un accidente doméstico en Miami, por el que tuvo que ser internado en un hospital de Florida. El suceso ocurrió en su residencia cuando acomodaba un baúl en lo alto de un estante y este le cayó sobre uno de sus ojos. El salsero venezolano se encontraba en plena gira por los Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Los doctores le recomendaron suspender cualquier actividad artística durante los siguientes 20 días. Cultura al día. Entre el 15 y el 16 de abril, hechos violentos ocurridos en el país dejaron 9 venezolanos fallecidos y 78 lesionados. En declaraciones a medios de comunicación, por medio de un balance de las investigaciones que se realizan de los actos violentos, ofreció la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, de este miércoles, que los hechos se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos que finalmente atentaron contra las personas e instituciones del país, aseguró la fiscal general de la República. Dentro de los fallecidos tenemos los hechos que ocurrieron aquí en La Limonera, en el estado Miranda, en Baruta, cuando un grupo de personas, yo quiero dar los detalles de estos hechos porque es bien importante, porque pareciera que la información no está clara ante la colectividad. Ocurrió este hecho cuando un grupo de afectos a la oposición en actitud hostil y violenta obstaculizaron el libre tránsito, específicamente en el Triángulo de Monterrey. Colocaron incluso allí vehículos. En ese momento iba transitando un grupo de personas afectas al chavismo y este grupo de oposición desde un vehículo procedieron a efectuar algunos disparos con armas de fuego que impactaron a dos personas. Estas dos personas son Luis Ponce Ordóñez y Rosa Inés del Valle Reyes. Asimismo, la fiscal Ortega resumió los daños ocurridos en toda Venezuela, entre ellos atentados a centros de diagnóstico integral, CDI, mercados de alimentos Mercal, productora y distribuidora de alimentos Pedeval, así como sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, viéndose afectados en mayor impacto los estados Miranda, Táchira, Barinas, Zulia y el Distrito Capital. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló este miércoles en un contacto telefónico con los trabajadores del sector público, quienes denunciaban la matriz de opinión que adelanta la derecha, pretendiendo utilizar a quienes laboran en las instituciones del Estado. Asimismo, Maduro ratificó que la misma ultraderecha, la burguesía rancia, ahora representa una ideología fascista y que quiere venir para destruir la revolución y acabar con los derechos sociales de los trabajadores. Yo quiero ratificarle a los trabajadores de Venezuela lo que ellos saben que es así, ¿no? Su respeto a su dignidad, a su condición laboral, su respeto a su estabilidad absoluta. Pero además quiero ratificarle que vamos a avanzar en lo que ya anuncié. Estoy aquí con los equipos económicos trabajando. Vamos a poner en funcionamiento el Mercal Obrero, la gran misión Vivienda Venezuela Obrera, ¿no? Vamos a avanzar en esos programas alimentarios de vivienda directa. Tienen que ver con un concepto que es antiguo, pero es muy justo, tiene mucha vigencia. El concepto del salario social. El salario social, que va más allá del salario monetario. Salario monetario del trabajador venezolano, uno de los más altos. El presidente Maduro recalcó que la derecha es cómplice de aquellos sectores que hacían despidos masivos en el sector privado y público. El abuso del congelamiento del salario que sufrieron los venezolanos durante la década de los 90. Cultura al día. Continuamos con más informaciones, ahora en regionales. En la Plaza Bolívar de San Cristóbal, en el estado Táchira, se inició este miércoles, en horas de la mañana, la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Táchira. Este evento se desarrolla bajo la misma premisa de la promoción de la lectura, compromiso adquirido con el máximo líder de la Revolución Bolivariana, el gigante eterno Hugo Chávez. Así lo afirmó Carlos Tovar, director del Gabinete Estatal de Cultura de esa entidad. Noticias de fraternidad. Estamos en este momento en la novena edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro ministro Fidel Barbarito, hemos iniciado un remanso de paz en esta feria en la ciudad de San Cristóbal, donde estaremos presentando lo más granado de las editoriales venezolanas en una feria del libro que tiene como propósito fundamental convocar a nuestro pueblo, reafirmar una vocación extraordinaria que hemos tenido a lo largo de 14 años, dirigida por nuestro máximo líder, nuestro gran presidente, Hugo Chávez Frías. Hoy tenemos en esta feria un homenaje sentido de un profundo reconocimiento de nuestro pueblo a ese gran hermano, a ese gran camarada, a ese gran escritor, Gustavo Pereira. Pero tenemos una consigna. Tenemos la consigna, viva Chávez, viva la lectura, porque nosotros sabemos que nuestro presidente es uno de los grandes promotores de este gran acontecimiento del libro en Venezuela. Tovar extendió la invitación a toda la población tachirense a asistir a la feria, ya que el evento literario de la FILBEN capítulo Táchira se estará realizando hasta el próximo 28 de abril, bajo la consigna Viva Chávez, Viva la Lectura. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Lorena González y nos va a hablar. Y es directora de la Agenda Cultural Llégate y nos va a hablar específicamente acerca del Foro Cultural Participación y Organización para la Unidad. Bienvenida, Lorena. Hola, Kenny, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos comentar los resultados del foro que se está realizando en este momento en la Casa del Artista. Uh-huh. ¿Nos pudieses hacer más o menos un resumen de lo que trata el foro, quizás quiénes son los invitados, los ponentes? Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero por lo menos sería bueno para todos nuestros usuarios y usuarias hablar específicamente de eso. Hoy 25 de abril se está realizando el segundo foro del ciclo de foros por una cultura de paz que está realizando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Agenda Cultural Llégate, de la Fundación Casa del Artista y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Es un ciclo de foros que empezó el 4 de abril, hoy es el segundo foro, 25 de abril. Tenemos los siguientes foros, 9 de mayo, 16 de mayo y 23 de mayo. Es un ciclo de foros que se abre a raíz de el llamado de crear el Movimiento por la Vida y la Paz. Nuestro objetivo es, junto con los distintos sectores del ámbito cultural, sin distinción de tendencias ideológicas, sino todos por igual, con la misma posibilidad de participación, abrir un espacio de debate que nos permita indagar en cómo desde los espacios de los creadores y las creadoras y los medios de comunicación, como medios de masificación de contenidos y con ello de valores, podemos contribuir a una cultura de paz. El tema específico de hoy es la organización cultural para la paz, es decir, para la unidad, perdón, cómo los creadores y las creadoras se están organizando o se han venido organizando a través del tiempo para responder a distintas necesidades, bien sea gremiales, o también para responder a necesidades de bienestar social o para organizarse como creadores en relación a llevar a cabo su trabajo como creadores con una visión de transformación de la sociedad. ¡Qué bueno! Sí. Entre los participantes del foro de hoy está la diputada Gladys Requena, presidenta de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Orlando Guatuzzi, que es músico, representa al colectivo Combe Tramusa, Andrea Guberner, cineasta y representante de Avicine, José Agapito Hernández, que es integrante de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional y también es músico, y forma parte del colectivo Combe Tramusa, Judith Pellegrini, que es miembro de la Asamblea de Artesanos y Artesanas de Caracas, Juan Ramón Ojeda, que es presidente del Movimiento Nacional del Poder Popular en Redes de Patrimonio y Diversidad Cultural, Alberto Ravaro, teatrero, maestro del teatro, miembro y fundador del colectivo IAVE, Roger Herrera, poeta y dramaturgo, Henry Stephen, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión, y Rubén Loaiza, cronopio, que es miembro del colectivo Otro Beta. Brevemente, cada uno de ellos ha participado y ha expuesto su experiencia de organización desde el colectivo que cada uno de ellos representa. En líneas generales, aquí se ha hecho un llamado a la unidad, a que los gremios tienen que estar unidos para poder conquistar cada uno de sus objetivos. Solamente la unión es lo que permite alcanzar logros comunes. También se ha hecho mucho énfasis en que el arte y la cultura deben ser herramientas para la transformación, y allí los artistas tienen también un rol social, no solamente un rol estético o personal de expresión, sino que también hay un compromiso con la sociedad, con lo que se hace. Se han elevado propuestas concretas para el Movimiento por la Vida y la Paz, que serán recogidas por nosotros en un documento que será entregado al movimiento una vez que culmine el ciclo de foros. ¿Alguna pregunta? No, qué bueno, no, muy completo, excelente, Lorena. Ya para cerrar, creo que mañana también se extiende el foro. Mañana, no, el siguiente foro continúa en mayo, el 9 de mayo. Están cordialmente invitados. Los detalles sobre el lugar serán anunciados la próxima semana. Okay. El tema que se va a discutir allí es un tema muy importante porque es el ejercicio del periodismo cultural. Claro, claro que sí. Nos vamos a reflexionar en torno a eso y cómo contribuir desde este espacio a una cultura de paz. Qué bueno, muchísimas gracias Lorena por todo el desarrollo y la sinopsis que nos diste del foro. Muchas gracias y mucho éxito gracias en el próximo. Gracias por la oportunidad, muchísimas gracias. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Lorena González, directora de la Agenda Cultural Llégate de Venezuela. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En la redacción y producción están Guzmán Manzano, Justin Fleire y Laura Elena González. Los acompañó en los controles el señor Luis Arloyo y en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y